fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevar lo mejor de la lucha libre. Reaparecemos porque mucha gente pensó que ya habíamos retirado de aquí del 580 DM, pero no, para nada. El domingo pasado fue día de elecciones, entonces dijimos que la gente esté tranquilita para que decida mejor su voto. Y mira, creo que lo pensaron bastante bien y ahí se vieron los resultados. Bueno, pasado estas elecciones, vamos a saludar a mi compañero y amigo, el hombre incómodo, el pariente incómodo, Alejandro Espinosa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos todos ustedes a este programa de lucha libre, uno de los pocos programas de lucha libre que hay en la radio tapatía, pero este programa, el número uno, dicen por ahí, no lo decimos nosotros, lo dice la gente, pero lo que sí lo hacemos con mucho cariño, con muchas ganas y le echamos toda la energía posible para llevar hasta sus oídos, hasta sus casitas, toda la información referente a la lucha libre. Exactamente, toda la gente que nos extrañó el pasado domingo y a los que no, también les mandamos un abrazo de nosotros. Sí, Yerba Mala nunca muere, hasta que el programa va a durar todavía. Mira, y hablando del programa, déjame decirte que va a cumplir 7 años el programa, un 28 de junio del 2008. ¿28 de junio? 28 de junio. Oye, yo estoy 28, creo que cumplo un año aquí ya. ¿Ah, sí? Creo que entré el 28 de junio porque acaba de terminar Radio Saludable, el programa anterior en el que estaba, y entré en junio. Ah, pues fíjate, vamos a cumplir 7 años alegre, gracias a ustedes, a su apoyo, y bueno, nos prometemos seguir echándole muchas ganas porque esto apenas comienza. Saludamos ahí en controles al productor Javier Saizar, que ese sí produce. Eddie Monster, ahí está. Ahí está, en controles. Si ustedes supieran, cuando estamos en la narración en la Arena Coliseo, antes de entrar, como Botamán manda la señal acá a Canal 58 de que ya estamos listos para que den el cue, bueno, se reirían bastante. Muy bien. Bueno, estamos aquí. Saluda, Ramón, ya que estás aquí, un colado que usen. Buenas tardes, soy Ramón Vázquez, alias Hilde. El hombre que sale en las fotos de... Soy amigo de este trío de locos, pero... Los tres chiflados. Los tres chiflados. Un saludo a Magú y a... Dilo. Ya al Botamán. Ya te tuvo miedo. Gracias, Ramón, que también es un amigo de muchos años que está con nosotros. Y también vamos a saludar a Paco Espinosa, pero ya que llegue, porque no ha llegado como siempre. ¿Seguirá lavando trastes? Pues yo creo que sí, ya ves. ¿O seguirá en el bar que estuvo ayer? ¿Dónde? Ah, que está acá en el Caudillos. Empinado. Ya, no más se me quedan bien. ¿No? ¿Empinado? Digo, empeñado. Empeñado. No, para nada. Bueno, hoy hay una gran función de lucha libre en la Arena Coliseo de Medrano 67 a las 6 de la tarde. 12 máscaras en juego. Esfinge, Ráfaga, Magnum, Infierno, Sansón, Forastero, Flash 2, Cuatrero, El Gallo, Rey Trueno, Spectrum y Virgo. Vamos a tener invitados a Virgo y vamos a ver si es posible traer Infierno, y si no, vamos a hacer algunos enlaces. Y sí, también vamos a tener no vamos a hacer los enlaces porque no nos vayan a fallar, pero sí, están programados 2-3. Sí, oye, la segunda lucha también está muy buena. Maléfico, relevos increíbles. Flash primero, increíble, sí. Y Exterminador, algo inusual. Algo por eso son relevos increíbles. Increíbles, así es. Maléfico, Flash primero y Exterminador contra Pitbull, Pepe Aguayo y Pitbull segundo. Exactamente. Veo más rudeza en el bando técnico. Sí, claro. Después viene Metatron y Reiko contra Joker y Sádico. Y en la siguiente, Toro Negro y Nube Roja contra Ébola y El Chacal. Y en la de Calentar la Lona, Capitán Cobra y Mister Apolo contra Mr. Brisa y Mercenario. Así es, Capitán Cobra, perdón, y Mr. Apolo contra Mr. Brisa y Mercenario. Esto a las 6 de la tarde, aquí en la Arena Coliseo. Ya me tenemos cortesías para hoy domingo. Son sencillas para que se note. Y tendremos más regalos y sorpresas. También para el martes del amor tenemos boletos, ¿no, Alejandro? Así es. Bueno, dicho todo esto, también las sorpresas llegan aquí cada día en Super Libre. Y hoy domingo, una vez más, nos acompaña con nosotros un gran amigo de nosotros, el Espectro Junior. Espectro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Chava. Y para mí es un placer llegar aquí con ustedes porque me han dado una confianza tremenda. Entonces, por eso estoy aquí. Yo creo que yo soy de casa. No, eres de casa. Te lo agradezco, Chava, y muchas gracias. Y un saludo para toda la afición. Exactamente, ahorita vamos a platicar de lo que has hecho y lo que viene, ¿no? Para Espectro Junior, ¿no? Sí, yo creo que vienen muchas cosas en este y pasado, ¿no? De recordando todo, ¿qué te parece? Al rato le hacemos una llamada al satánico para que lo saludes a mi teléfono. Oye, Dani, ¿por dónde estás? Yo creo que ya es hora de que te vengas para acá, que estoy. A estar dormido, ¿no? El profe Sata, si no haciendo los dolores de la casa, ¿no? A estar bronceándose, ¿no? En la azotea, brasiendo, el profe Sata es lo que acostumbra los domingos. Saludos al profe Sata. Bueno, entonces ya lo sabes, ya me tenemos cortesías para hoy domingo, donde va a caer una máscara en la Arena Coliseo de Medrano 67, además de entrevistas, que tenemos entrevistas con quién, Alejandro. Así es, tenemos una entrevista con Diamante Azul, que reapareció aquí en la Arena Coliseo. Reaparece aquí en la Arena Coliseo en muy buena condición, por exactamente. Cierto. Y todo, y tenemos otra entrevista también que le realizó Botamán a su ídolo Rush. El Toro Blanco Rush, el mejor luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, también va a hablar de su duelo contra él. Sí, es bueno, pero así que digas, el mejor. Es el mejor. Ahora vamos a platicar con Spectrum, muy buen que luchador. Que nos diga. Y también tenemos entrevistas con Esfinge, Chica Tormenta, Silueta, que anda en Japón. Una Silueta que retuvo el campeonato hace 8 días con mucho trabajo. La verdad, ya había perdido en 2 al hilo. Ramón, no así me dejarás mentir. Nada más que el referee le ayudó porque pues no la soltaba. Pero se supone que lo contó los 5 segundos. No, sí, sí. O sea, luego nos dijo. Ya había sido en 2 al hilo, fíjate. Sí, la verdad, sí. Eran 2 al hilo. Todos nos quedamos así con los ojos cuadrados al ver que en 2 al hilo. Se escuchó mucho silencio en la arena. Pero si no la soltaba, pues la descalificación. No, pero a veces duran más segundos ahí. La descalificación es justa. No, si no fuiste, no alegues. No eches mentiras. Ya vas a hacer con tus mentiras. Bueno. No fui a verla esa lucha, pero como lo están diciendo, es justo la descalificación. Vamos a escuchar también una entrevista con Esfinge que nos habla sobre esta lucha de hoy domingo, ¿verdad? Entonces, todo esto y más, además algunas sorpresas en otros enlaces que vamos a tener, ¿no, Alejandro? Así es, tenemos ahí un enlace. A ver, si ahorita nos contesta, de una vez hacemos. Bueno, te vamos a hacer, Robo, 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que nos llamen. Vamos a ir a la primera pausa comercial para ir de lleno con nuestro invitado y todos los enlaces que traemos. Adelante, Javier Saizar. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. En Jalisco, la vida democrática no termina con las elecciones. La participación ciudadana es parte integral de la democracia. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En el Tribunal Electoral del Estado, trabajamos para garantizar tu voto y tu elección. Imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad son nuestros valores. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. ¡Mira, papá! ¡Trepé el árbol yo solito! ¡Mira, mamá! ¡Ya puedo echarme un clavado! Cada día tus hijos pueden lograr más por sí mismos, pero es muy importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos. El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Si les notas moretones frecuentes, debilidad y cansancio sin causa aparente, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño y pérdida de peso, llévalos a tu unidad de salud. Detectarlo a tiempo cambia la historia. Secretaría de Salud. Super Libre. Un programa sin complicaciones. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Acude a Protección Civil para saber si vives en una zona de riesgo. Y si es así, ubica los refugios temporales. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Pues regresamos, amigos, Super Libre, y la primera sorpresa de la tarde la tenemos en un enlace hasta la Ciudad de México, donde está nada más y nada menos que Seuxis. Seuxis, buenas tardes, bienvenida a Super Libre. Hola, buenas tardes, muchas gracias por hacer el enlace y por estar en contacto conmigo acerca de mi carrera. ¿Cómo te sentiste ayer en tu reaparición allá en México? Muy bien, todavía hay un poco de molestia en mi tobillo, pero bueno, dándole ganas para estar al 100% en el tiempo posible. A ver, Alejandro. Así es, bueno, pues qué bueno que ya estás de regreso. Mucha gente extrañaba ya verte luchar. Estabas en tu mejor momento, Seuxis. ¿Tú consideras que era tu mejor momento luchístico cuando viene esta lesión? Claro, claro. Creo que era lo que tanto había pedido desde el 71 aniversario, donde llegué a la Copa. Pero bueno, por algo siempre pasan las cosas, ¿no? A lo mejor era el tiempo de descansar un poco, de estar más con la familia, ya que la he sacrificado un poco. Pero bueno, ahora ya estoy de regreso y a seguir trabajando por lo que tenía. Okay, parece que se corta un poquito la señal. Si te puedes mover un poquito más hacia un exterior, estaría padre para que no se estuviera cortando. Y bueno, ¿qué planes tienes ahora que vienes de regreso? ¿Cuál es tu meta a corto plazo, tu primer meta? Bueno, siempre lo he dicho, mi meta es Marcela. Ella es la principal ahora, pues los que se vengan, ¿no? Todos seguir siendo como campeona nacional y pues estoy ya más que lista para cualquier tipo de apuesta, ya sea máscara, cabellera. No soy una novata, ya soy la realidad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muy bien, una lesión muy dolorosa, ¿no, Seuxis? Sí, de hecho, pues no tanto el dolor físico, sino el dolor sentimental y la frustración de estar sin hacer lo que más amas, pero bueno, como te lo dije, ya ahora ya de regreso y pues muy feliz con las propuestas que ahora tengo, bueno, más bien propuestas de trabajo, ¿no? Debuto ayer de nuevo en Arena Coliseo, hoy en Arena México y el martes regreso a Guadalajara, que fue donde comencé a trabajar. Pues aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos y déjame presentar a mi amigo Paco Espinosa, que también quiere saludarte. Bienvenido, Paco. Hola, Seuxis, ¿cómo estás? Un saludo ya nuevamente en la lucha. Ya, muchas gracias, un saludo, Paco. Pues ya aquí contenta, ya a punto de irme a la Arena México para empezar a calentar y a prepararme para mi encuentro de hoy en la tarde. Oye, ¿qué los médicos te han afirmado acerca de esa lesión? Sabemos que el maleolo fue el que salió pues fracturado en este caso, pero ¿qué han platicado ya con ellos? ¿Ya estás al 100 o cómo te sientes tú? Sí, bueno, ellos me dijeron que ya estoy al 100, pero obviamente pues no voy a poder dar el 100% porque es una lesión grave que más que nada la inseguridad de hacer muchas cosas es lo que me va a impedir, ¿no? Uh-huh. Como siempre hemos dicho, los regresos siempre son a un 60-70%, pero poco a poco espero ya seguir haciendo mis cosas y que la gente siga reconociendo la calidad luchística de Seuxis. ¿Un vendaje especial, algo, Seuxis? Solamente estoy usando una tobillera especial que es la que hace que el tobillo no se mueva al 100%, sino tenga un poco de limitantes, pero siento cómoda y creo que poco a poco iré venciendo ese miedo de volver a lastimarlo. Eres ruda, eres profesional y aparte muy joven, o sea que tienes toda la ventaja del mundo. Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? También la juventud me ayudó mucho, pero esperemos no pase de nuevo algo. Ahorita quiero empezar con el pie derecho y a seguir viendo qué es lo que viene para Seuxis en este año. Y sobre todo, como te digo, ¿no? Un campeonato mundial contra Marcela o un mano a mano sería lo mejor que podría pasarme. Muy bien, Seuxis, ¿en cuánto tiempo crees que ya puedas estar al 100? Con el tipo de entrenamiento que llevas, porque sabemos que eres una luchadora muy disciplinada, bueno, eso se refleja en el cuadrilátero. ¿En cuánto tiempo crees que ya puedas estar al 100 con todo? Yo creo que como en unos 2 meses, 3 meses a lo mucho. Pero pues obviamente estoy trabajando duro en eso, en perder el miedo, en perder un poco la inestabilidad del tobillo. Pero bueno, poco a poco igual y se va a ir reflejando en cada función que dé, ¿no? Porque como te lo dije, el no estar activa tanto tiempo, pues sí, de repente cuesta trabajo el regreso. Pues excelente. Oye, Seuxis, ya casi por último, el martes te encuentras con Goya Conde de nuevo aquí en Guadalajara. ¿Algo especial enfrentarte con ella de nuevo? Pues, así como ella lo dijo, ¿no? Me retiró un rato. Qué bueno que me dio descanso porque ahora vengo con las pilas más que recargadas y pues ahora que espere una diferente Seuxis más aguerrida y con muchísimas ganas más de triunfo para este nuevo año. Bueno, pues muchísimas gracias, Seuxis, por este enlace. Felicidades por tu nuevo look, te ves muy bien. Y pues bueno, qué bueno que ya estás de regreso. Muchas gracias, gracias por el apoyo y gracias a ustedes por estar al pendiente de mi carrera. Bueno, pues saludarte y esperamos acá en Guadalajara saludarte personalmente. Muchas gracias, nos vemos el martes entonces. Gracias, Seuxis, pues aquí está el martes, como están mis compañeros, aquí nos saludamos. Y que esta Seuxis, a recuperar tiempo perdido. Pues ahí está, es todo lo que sucedió con Seuxis, gracias a Alejandro Espinosa, que fue el medio para hacer este enlace. ¿El medium? No. Ah, el medio que prestó su teléfono para poder... Nosotros no tenemos crédito. Que entonces, el tarot y esas cosas, dije, porque pues ahorita ya un doble empleo estaría bien, Botamán, porque algunos que no más con uno, con dos o con tres ya no nos alcanza, así es que hay que pegarle a todos. Bueno, salud, gracias, me quiero Alejandro, pues felicidades, a ver si trabajaste. Bueno, no sé si vamos a ir a la pausa, ¿seguimos, amigo? Seguimos. Bueno, aquí estamos con el Espectro Junior. ¿Qué viene para usted, Espectro Junior, en estos momentos? Mira, en estos momentos, el mes que viene, primero Dios, vamos a ir a Tijuana y a Los Ángeles. Entonces, ya estamos ahí trabajando por el norte. Y el 28 vamos a trabajar aquí, enfrente del Saus, ahí en la colonia Jardines del Saus, que está ahí, ¿Pegadito al Saus? Pegadito al Saus, chava ahí. En el gimnasio Espectro Junior, ahí vamos a estar ahí con un evento. Vamos a promover a uno de mis hermanos, que es el Espectro Tercero. Entonces vamos a hacer la tercia con otro carnal que tengo ahí, que se llama Otra Tumba. Estamos trabajando con los hermanos, ¿me entiendes? Como el trío del terror. Entonces hay buenos promedios de echarle muchas ganas en el evento que vamos a promover. Y un trío de payasos que anda por ahí. No somos nosotros. No. Porque nos volteó a ver a los tres, Luchísticamente, Botamán. Es que Botitos ve, nos ve muy feo. Luchísticamente, chava es un trío que anda. Que anda por ahí, echándole ganas. Que lucha como payaso Chivas, Super Chivas. No, pero no, Atlas, que no precisa. Ha de ser bueno. Entonces, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, traen buena escuela, dicen. Que traen buena escuela. Nomás el nombre, ¿no? Entonces, están invitados a toda la afición para el 28 en la colonia Jardines del Saos, 3180, Jaime Torres Bodet. Ahí vamos a estar 28 del mes que viene, chavos. Va a ser en las instalaciones del gimnasio. En la instalación del gimnasio, ahí ya no tenemos que mover el ring, y ahorita ya nomás tenemos que darle publicidad, y ya ahorita con la oportunidad que nos estás dando aquí, ustedes aquí a la radio, pues ya invitar a la gente ya que asista ahí para el 28 del mes que viene, ¿me entiendes? Ya la gente que quiera comprar su boleto, ahí se lo damos. Yo estoy día de lunes a viernes ahí en el gimnasio, y también los invitamos ahí para que se vayan a entrenar clase ahí conmigo. También buenas clases de lucha libre. Damos clase ahí, ¿me entiendes? ¿Qué horarios? Los de las clases de lucha libre, ¿qué horario? Los horarios son de 7:30 de la tarde a 8:30, otro a las 4, otro 4 de la tarde, y el otro de 8:30 a 9:30 del día, ¿me entiendes? El mañanero, sí. Paquito. Y bueno, todo el que no se quiera ir ahí conmigo, pues está el satánico también. Hay que promover al satánico. El profe Sata. El Arena Coliseo. Está dormido el Sata. Lo hipócrita que es este, porque cuando antes hablaban del Sau, se le llenaba la boca. No, todavía. Como ladrando, profe. Como así, ¡ay! El Sau, tierra bendita de Dios y de María Santísima. Ahora, como vive el muy inútil para Tonalá, y como se siente ya candidato a diputado para las próximas elecciones, ahora necesita algo de Tonalá y se le hincha como a los perros. ¡Ah, caray, Paquito! O sea, no seas hipócrita. ¡Ay, qué tomas en ellos! O sea, ay, en el Saus. Ah, sí. Y te volteaste. Paquito, ¿qué tomaste hoy? No he tomado nada. Eso es lo malo. No. Pero profesor, te estás viendo mal. Usted sabe. Estás como de aquel lado, Botamán, de Tonalá, por favor. Ya sabe que esto del Saus siempre le digo, nunca le niego la cruz de mi parroquia. El profe es mi mejor testigo y no es ni testigo. Ah, no, de Jehová. ¿No lo visitaba seguido, profe? Él dijo, en el Saus, y te volteaste así cínicamente. Si hubiera sido televisión, la gente le daría la razón. ¿Por qué te volteas? Lo importante que tiene Chava es que todavía nos visita. ¿Todavía? A pesar de sí, todavía pues nos es que ya debe todavía. Va a pagar el abono. Voy a ver el abono. Va a cobrar lo que le corresponde. ¿A vos crees que da para un chihuahua? No, sí, hace poquito pasó por ahí a saludarnos ahí a la flota ahí de los muchachos. Y yo creo que eso es muy bueno para que pues no se olviden de los amigos, ¿verdad? Exactamente. Aparte, digo, decirlo, Guadalajara es uno de los lugares donde se gesta la lucha, se gestan grandes luchadores, porque pues aquí tenemos una muestra. Pero, ¿qué está sucediendo, profe? ¿Por qué ya los jóvenes no se acercan tanto a este tipo de gremios, a la lucha libre? Porque, digo, ayer hubo un evento de MMA y pues la gente como que cada vez estaba rotando más ese tipo de eventos. Digo, es también de contacto. ¿Pero qué nos hace falta en la lucha, profe, para que regresen estos jóvenes a querer practicarla? Pues yo creo que lo que pasa ahorita, yo creo que hay que promoverlo más, como ustedes que nos están dando el apoyo, promover más. Tú sabes que la gente le gusta la lucha a ras de lona, sí, y eso es muy importante, que le guste la gente para no dejarlo pasar, ¿me entiendes? Que regrese otra vez a la lucha a ras de lona con Preston. Ajá. Yo ahí, tu servidor, el 28 del mes que viene, ahí en el gimnasio, ahí damos pura lucha de a ras de lona, ¿me entiendes? La lucha olímpica, digamos. La lucha olímpica, lucha antecolegial, preparando ahí a los muchachos de que van a... ¿Hace exhibición, profe, para que la gente se acerque? Sí, estas luchas son de exhibición y todo, ¿me entiendes? Es que hace mucha falta, profe. Yo le decía a alguien, digo, político tendría que dejar de ser, ¿no? Esa persona que se lo platiqué, ¿por qué no acercar? Hablan tanto del bullying y dicen que el bullying y demás, y cuántas cuestiones hay acerca de esto, y no termina. Que yo le decía, bueno, vamos llevando las clínicas de lucha libre a las escuelas, a las secundarias, donde el puberto, aparte de que anda pues con toda la energía, tiene esa tendencia a atacar. O sea, siempre, incluso Freud lo decía, la lucha es un embate de cuerpos, es una manera de proyectar una cierta fiereza, una cierta... pues no discapacidad, porque eso no es discapacidad, eso es más bien una forma de poder hacer que incluso entre los mejores amigos el golpe y aquellas cuestiones es una fricción que se lleva. Entonces yo le decía, hay que llevarlo a las secundarias, hay que tenerle como que esa idea a la gente, a los niños, a los jóvenes, para que sepan precisamente que es una disciplina, que no nada más es subirse y aventarse de dos pisos, un tipo que se lanza y que se anda medio matando y que de repente no le pasa nada. No le inculca el amor al deporte, inculca nada más esa destreza. Yo mira, ahí lo que es el gimnasio es Petro Junior, ahí se les inculca a todos los niños, a todas las personas que están entrenando lo que es la lucha libre, ¿me entiendes? Yo, una de las condiciones que tengo yo para poderle enseñar lucha libre, tiene que saber la lucha olímpica, la lucha intercolegial, tiene que llevar esas reglas, ¿me entiendes? Entonces, si no lleva esas reglas, no se le puede enseñar lucha libre, ¿me entiendes? Y ya llevando esas reglas de la lucha olímpica intercolegial, yo creo que los mismos muchachos van entendiendo y todo qué es la verdad de la lucha libre, ¿me entiendes? Entonces, se inculca y todo, más las exhibiciones que se dan ahí, en el gimnasio ahí, se le dan exhibiciones, se le explica a la gente cómo empieza un luchador y cómo termina y cómo debe de mantenerse, ¿no? En el rubro. Todas esas partes de la lucha libre. No nomás cuando la lucha libre, compré esto el 28 del evento, acabando la lucha, entre medio de la que haga terminado, se suben dos muchachos de los que entrenan conmigo, uh-huh, y se les explica a la gente, miren, estos son maromas para esto, uh-huh, la olímpica es para esto. O sea que aparte de que van a ver una lucha, se les va a explicar cómo es la lucha olímpica, cómo es la lucha antecolegial, porque mucha gente no nomás sabe de decir, bueno, pues la lucha olímpica cómo es, o la lucha recorromana cómo es, y ahí se les explica, le explicamos nosotros cómo se debe iniciar un luchador, las reglas que tenga, la disciplina que tienen que tener, los elementos. Ahí se dan las clases a una cierta hora y los muchachos tienen que llegar 10 minutos antes o 20 antes de empezar el entrenamiento. Lo mismo en las luchas que están empezando, todos los luchadores tienen que llegar media hora antes o una hora antes, los luchadores, como se hacen en las reglas de la Arena Coliseo, ¿me entiendes? La Arena Coliseo, la Arena México llevan esas reglas de todos los elementos de luchadores de abajo y de arriba, tienen que llegar una hora antes, y yo estoy haciendo eso ahí, que lleguen los elementos antes para que se vayan imponiendo las condiciones que llevan las reglas en las empresas. Bueno, excelente, pues ahí está. Muy bien, ¿no, Paquito? ¿No? Y digo, llevarlo a las escuelas sería fabuloso, porque ahí es donde se tiene que atacar de raíz ese problema. Digo, acaba de pasar hace unos días que me informa una persona que a su hijo lo mandaron al hospital, le aplicaron el bullying y le hicieron un daño cerebral. Entonces, digo, ¿qué está pasando? Me acerqué a estas personas, pero no, bueno, pues políticos. No se rascándose puede. Los tiempos ahí para poder ganar ese dinerito. Y le digo, pues deberían de ponerlos en sueldo mínimo para que vean lo que es joderse y de veras salirse a chambear, a buscar la papa, ¿no? Algo que siento que ayudaría es que en cada colonia hubiera tipo de centro cultural donde tuvieran oportunidad los jóvenes de desarrollar deportes, artes, diferentes cosas. Entre ellos podría estar ahí la lucha libre, por ejemplo. Y creo que ahí ese sería un muy buen canalizador para toda esa energía. Muy bien. Bueno, oh, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, mensajes 331-571-5700. Y que nos llamen, chava, llamen, ya estamos aquí, así para es que llamen. Sí, el día de hoy no está funcionando el internet, no tenemos internet, así es que comuníquense vía telefónica, ya los teléfonos ya los conocen, entonces vía telefónica porque el internet no está funcionando. Vamos a ver si lo logramos restablecer. Pausa y enseguida volvemos. Llámenos. Hola, ¿qué tal? Amigos, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! El acontecer cotidiano en la libertad de la palabra. Entrevistas, noticias y un análisis objetivo de lo que sucede en Jalisco y el mundo. Palabra en Libertad, en voz de Lourdes Barrera. Escúchanos los lunes de 1 a 2 de la tarde y los jueves de 10 a 11 de la mañana en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Superlibre no tenemos pelos en la lengua. La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo y en qué se utilizan nuestros recursos. Es por eso que el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se fortalecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En el Senado, la democracia se construye todos los días con transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. Ma, ¿qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos. ¡Hoy los vi! ¡Fueron a mi escuela! Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Estamos amigos de Super Libre, y bueno, y como les comentaba el pasado domingo, Paquito Espinosa, fuimos a la Arena Coliseo, una lucha de campeonato donde Silueta exponía su campeonato reina y con muchos trabajos lo retuvo. Dos al hilo, Chica Tormenta ya había ganado, pero según el Mimoso, porque no lo soltó a tiempo. No según el Mimoso, según la regla. Sí que pudiste repetir. Sí, claro, yo tenía miedo, ¿no? Pero dije, bueno, no, sobre todo tomé unas fotos y yo dije, a lo mejor... No, no vamos a chambear, lo publicamos, entonces dije, pues por ahí muere. ¿Cómo que no vamos a chambear? Pues el domingo pasado. Ah, no, yo sí fui. Y yo dije, no, pues... En representación de mis amigos. Por ahí se quejaron y dije, no, mejor ahí muere porque... Pues mejor me quedo en mi casa, ¿no? Sí, viendo siempre en domingo. Sí. Ah, no, eso ya no existe. No, eso lo graba. Me quedé en los 70. Bueno, deja, aquí voy a que Ramón platiquemos un poquito, una lucha muy pareja. Al final Silueta se vio muy cansada, ¿no? Sí, estuvo muy pareja, pero como que le faltó un poco de condición a Silueta, pero como te digo, le ganó, se puede decir que en dos al hilo, porque la sorprendió con esa llave, se castigó los brazos y ya se había rendido, pero la siguió castigando según el referee y la descalificó, o sea, Chica Tormenta. ¿Qué te parece si escuchamos a Chica Tormenta lo que nos dice sobre esta lucha? Vamos. Adelante, mi querido Javier Saizar. Que una batalla, perdí la batalla Manola Guerra, una muy buena lucha, Chica Tormenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Lamentablemente, no, el resultado no era el que esperaba y el que él deseara, porque este campeonato quería que no fuera mío, sino de toda la gente que siempre me ha apoyado, porque somos, para mí, los mejores luchadores somos los independientes. Entonces, se repite, ese campeonato era para toda la gente que confía en la lucha independiente. Dice Silueta que si los mejores son los independientes, que tú qué haces aquí. ¿Qué hago aquí? Vine a retarla a su casa. Si ella bien sabe que esto es imposible, que un independiente esté aquí en su casa. Y sin embargo, yo lo he logrado. Y como tú lo dijiste, se perdió la batalla, mas no la guerra. Y esto continúa. Lamentablemente, no le gané. Pero... te repito, esto no se queda aquí y continuamos con más para Silueta. Así que se prepare porque todavía tengo más para ella. Oye, una lucha muy polémica. En la segunda caída tuya veo que andan dos al hilo. El referee le hago la señal y me dice que porque eran 5 segundos y que no la soltaste. Así es, imagínate. Esto para mí es una frustración enorme, ya que ese campeonato ya era mío. En dos al hilo. En dos al hilo, exactamente. Le gané dos al hilo, pero lamentablemente... no sé qué pasó en el referee, no sé. ¿Tú sí escuchaste cuando te gritaba que la soltaras o no escuchaste? La verdad no, yo nomás escuché que ella decía que no se rendía, entonces yo le apreté más para que se rindiera, hasta que lo conseguí, y no sé en qué momento el referee dice que ya se había rendido ella. Yo no la escuché. Bueno, ahí está lo que nos dices tú. Además, ya vámonos a la tercera caída. Te vimos mejor condición física a ti, te vimos que sacaste mejor repertorio de llaves. ¿Te preparaste bien? Sí, claro que sí, como les dije la vez que me invitaron a su programa, estudié todos sus movimientos para poder ganarle, como fue este caso, lamentablemente, ella sí tuvo ayuda del referee. Entonces, pues, este campeonato sigue estando en su cintura y no en la mía. ¿Qué vendrá? ¿Qué viene la Chica Tormenta después de esto, aquí en la Arena Coliseo? Bueno, gracias a Dios, se abren más fechas para presentarme aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, pero les repito, yo soy independiente, sigo independiente, y eso gracias a la gente, también gracias a la empresa que pues me ha abierto las puertas, la verdad tengo que decirlo, les repito, no es fácil, no cualquiera, entonces lo hemos logrado. Lo veremos en martes posiblemente. Mejor, ¿qué les parece si vienen el martes y ustedes lo descubren? Ah, bueno, buenas noticias, es una pista. Pues muchas gracias, le felicitamos porque han dado buenas noches aquí en la Coliseo, te lo he comentado, y qué bueno, me da gusto verte en ese nivel. Gracias, gracias a ustedes por seguirme, gracias porque les gusta mi trabajo y como siempre me voy a entregar al 100, así haya una gente o haya 1,000 personas. Vamos a hacer lo mismo, a entregarnos al 100 arriba del río. Muchas gracias, Chica Tormenta. No, gracias a ustedes y aquí estamos para servirles. Pues ahí está Paquito Espinosa. Alejandro, ¿qué opinan de este polémico final? ¿Qué pistas das, Botamán? Hasta aparecen las pistas del tío Botamán. Dile a la gente que se presenta el martes. El próximo martes está ya una agradable sorpresa. Viene Estrellita, Goya Con y Princesa Sugey. Viene Estrellita. No la voy a apoyar, Estrellita. Viene contra Amapola, Seuxis y Chica Tormenta, que por fin le dan chance en martes. Y qué bueno, se lo ha ganado a pulso, Paquito. Lo dijimos, es internacional. La mujer, nadie le ha regalado nada. No, siguen lloviendo fechas todavía, ¿eh? No, vaya. Lo está demostrando, ella no vino aquí nada más a pasearse, ni mucho menos a pavonearse, a posar para las cámaras. Al contrario, yo creo que lo ha demostrado y lo hemos dicho. Es una de las luchadoras que sí, a lo mejor ha sido criticada por algunas cuestiones, pero ella le ha estado picando piedra, como se dice en el argot, y nadie le ha regalado nada. Aquí está la muestra de su trabajo y yo creo que esa oportunidad ella sabe perfectamente que la tiene que aprovechar, porque ahí es donde se despunta precisamente. Ya estuvo en Japón y ya lo dijo ella, yo quiero regresar a Japón por mis fueros, por mi trabajo, sigo siendo independiente, y lo está demostrando 100%. Así es, y a mí se me hace muy inteligente por parte de la Arena Coliseo tener esta apertura, esta luchadora independiente que es buenísima, esa rivalidad que está gestando con Silueta, que vaya, yo creo que esto aporta mucho a la lucha libre, aporta mucho a la Arena Coliseo, y bueno, ojalá y siga habiendo esta apertura para luchadores independientes, que quien más sale beneficiado es todos, el público, los luchadores de la Arena Coliseo, por tener más roce con otros luchadores, y bueno, esto es un ganar-ganar para todos. Yo creo que aparte de la oportunidad que les da la empresa, yo creo que el público es el que sale ganando, ¿no? Porque pues vende de independientes y vende la empresa, yo creo, como es chavo, bueno para el público ver gente independiente, todos, ¿no, Paquito? Claro, gente diferente, ¿no? Uh-huh. Se alterna, y digo, no es en todos los casos, porque no es raro, ¿eh? Que hay gente que viene aquí y pues en lugar de despuntar, pues ahora sí que nos deja la duda. Y se le da la oportunidad muy fácil que en antaño, profe, porque antes era muy difícil pisar la Arena Coliseo de Guadalajara. Ya ahorita que le están dando esa oportunidad, yo creo que deben de prepararse mejor para que no no fallen a la hora de empezar aquí en la Arena Coliseo, que lleguen y den el resultado que están dando ahorita. Y yo creo que una empresa como es la Arena Coliseo, pues felicitar a la empresa también, porque se le está dando esta oportunidad a estas chavas y al muchacho, ¿no? Uh-huh. Antes no se había visto y ahora se está viendo todo eso, y yo creo que es una oportunidad muy buena para todos los invitados, todos los muchachos. Y aprovechar esa oportunidad es genial, porque no siempre se les da la oportunidad. ¿Y qué te parece, Paquito y compañeros, si escuchamos a Silueta, lo que nos dijo después de esta defensa que estuvo bastante, bastante polémica? Adelante, Silueta. Una defensa de ese título, reina, y la verdad, vimos que te dio bastante trabajo. No, nada de eso, la gente ya conoce, una rival también muy conocida, a la que ya le demostré en las dos luchas anteriores, que yo sigo reinando aquí, entonces, digo, la segunda fue mera suerte de ella, entonces, digo, la gente se dio cuenta quién estuvo dominando. Platícame, esa segunda caída, tú te rendiste, el jefe le dice que no te soltó a tiempo, polémica en esa segunda caída. Lo que la gente vio, es lo que es, no hay más, no hay menos. Si ya me había rendido, digo, ahora sí que por algo no me soltó, entonces sigo siendo la reina, le pese a quien le pese. Muy bien, bueno, vámonos a la tercera caída, te vimos cansada, no sé si te faltaba condición o sería por el peso que trae ella que te aventajaba el peso. Sabemos que es una rival pues pesada a comparación mía, entonces quizá pudo haber sido eso. ¿Tú cómo te sentiste? Bueno, yo me sentía al 100%, quería ganarme, quería seguir teniendo mi campeonato, no me sentí cansada, Al contrario, me sentía con más ganas para poderle ganar el campeonato. Con el apoyo de la gente, sacaba esa fuerza también. Pues te felicitamos porque la verdad, muy buena lucha las dos. Y bueno, dice que ese campeón tiene que regresar de Japón, ¿eh? No lo vayan a perder por allá, ¿eh? No, nada de eso, tiene que regresar y va a regresar en mi cintura. Está en buenas manos, confiamos en ti. Sí, será. Gracias. Felicidades por esta lucha. Gracias. Pues ahí está, compañeros. Y Ramón, ¿qué opinas de lo que dice Silueta? Pues ella dice que se sentía bien, pero pues... se veía cansada, ¿no? Se veía cansada. Y pueden ser los nervios de la lucha, pero... Sí, se veía un poco más completa Chica la Tormenta. Chica Tormenta. Paquito, y la verdad... Lo que es, la vimos Chica Tormenta, yo le he visto buen rendimiento aquí en la Arena Coliseo desde que se presentó, le he visto muy buenos. Es que lo que decimos, mira, ella está aprovechando precisamente ese objetivo que tiene de poder trascender, de poder llevar a cabo, de pisar, como ella lo dijo, una de sus metas que tiene, o de su sueño más bien, su meta era llegar a la Coliseo, su sueño es pisar la Arena México. De todo luchador, yo creo que es un sueño enorme estar en la Catedral de la Lucha Libre. Yo creo que sí, pero llevar un 100% de preparación. Sí, claro. Como ahorita claro, que se están dando la oportunidad a las chavas y a toda la juventud, yo creo que deben de llevar una buena preparación para que lleguen a resultados, ¿me entiendes? Lleven unos buenos resultados con los demás luchadores y todo, ¿me entiendes? Como esta chava que le están dando la oportunidad, andaba en las arenas chicas, sí, tengo entendido por ahí, y ya le dieron la oportunidad. Luchar en una arena Coliseo, pues es un prestigio para ella, ¿me entiendes? Y de ahí salen para contrataciones para muchos lados. Yo creo que la chava esta tiene que, como dicen, bueno, a lo mejor andaba cansada, yo no la vi, pero sí, echarle muchas ganas para que siga más adelante y le sigan contratando. Es que por ejemplo, Lolo se ve en un luchador cuando está agarrando aire, bastante aire, sí. Se ve que no trae condición, ¿no? Sí, Lolo se ve y aquí cuando te dan la oportunidad debe de llevar el 100 o el 200% para que no te canses, ¿me entiendes? Porque el aficionado es el mero jodón de calificar las luchas. La gente, ¿me entiendes? Como aquí Ramosito. Aparte se ve que Chica Tormenta trae buena escuela, no sé quién la había entrenado, pero se ve que trae buena escuela. No sé quién es su, bueno, sí nos dijo, no, pero no me acuerdo. Sí, yo. ella, no recuerdo el nombre, pero sí, ella estuvo, pues, de alguna manera pisando otras arenas donde ella por su cuenta también hacía las cosas de lo que se le exige a un luchador con mucha disciplina. Porque como lo decían, quien quiera aprender hasta debajo de un árbol, pero aquí en este caso la lucha sí se tiene que estar pues poniendo las pilas con alguien que le enseñe bastante experiencia para poder llevar a cabo las condiciones. Pero como dice el profe Espectro, es que ahora ya estás aquí, aprovecha esa oportunidad para ir a la Arena México bien preparados. Porque no todos los que van a la Arena México, que hemos visto últimamente aquí en sí. Guadalajara, pues no es que no tengan la condición, sino que es muy difícil estar por allá porque hay muchos elementos y al llegar allá de Guadalajara a la Arena México, saben que es una plaza menos, entonces hay que estar todavía más preparados. Y vaya que si les va a costar trabajo, pues ahí está, una de las muestras, ¿no? Y qué bueno que ya la vemos en martes también de Glamour. El martes, como yo le decía aquí en el programa que estuvo, y te ves... De alguna manera ya con la gente en los martes que venga de México, dice, pues yo estoy al mejor postor, si se me da la oportunidad yo tengo que aprovecharla y demostrarla. Oye, ¿no? Poquito rápidamente y antes de continuar con los saludos, y la que sí estuvo mal con todos, Kendra el martes, muy nerviosa, muy nerviosa. Se vio muy mal, se le ganaron los nervios. No sé, ¿qué pasó? Tiene que prepararse bien, decidirse una cosa u otra. Mira, porque ella es muy, muy joven, yo siento que Pero fíjate, yo incluso la recomendé porque están por ahí haciendo un documental de la lucha libre, La Mujer en la Lucha Libre. Yo la recomendé incluso con la gitana, pero pues la gitana está en Japón. Yo les decía, bueno, la gitana luego de repente se nos anda yendo a otros lados. Le dije, está Kendra. Kendra es una luchadora independiente de aquí de la Arena Coliseo, que ya le hemos visto, la verdad es que le falta, le dije, pero ustedes tienen toda la, o sea, ahora sí que ustedes deciden por quién se van a grabar ese documental, y llegaron ellos, aprovecharon la oportunidad y le dijeron, ¿sabes qué? Sí, queremos ver. Entonces, ellos al estar grabando, sí me dicen, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que para poder llegar a tener un buen nivel, hay que aprovechar todas las oportunidades, porque sí se vio descanchada completamente. Completísimamente. Yo pienso, Chava, que que al no estar al 100%, muchas veces le echamos la culpa a los nervios, pero yo pienso que es la más bien la falta de preparación. Sí, lo que dijo el profe Sata en la transmisión. Sí. Estaba el profe, ¿no? ¿Hubieras visto al profe Sata? Maquito, qué bueno que no estabas ahí con nosotros. No. No lleva a dónde meterse. Es que mira, él es el que, vamos... Le estaba apoyando mucho. Al fuego, ¿no? Por esto. Pero sí hay una cosa, hay una condición, digo, hay que estar arriba de un cuadrilátero con la preparación, como dice el profe. Y hay que tener precisamente esa vocación para estar metidísima de lleno completamente, porque si de repente, pues los nervios pueden ser, porque siempre hay nervios, profe, siempre va a haber nervios en un luchador. Siempre lo verá en toda la vida. Pero la preparación se nota. Sí, y como dice el profe, ¿no? También no, debe estar preparado. Además, si sabes que vas a luchar en 15 días, te avisan con tiempo. ¿Contra tienes quién que va? Echarles los kilos al entrenamiento. Creo que entrenar sábados y domingos, dejar de echarle muchas ganas todos los días para prepararse, ¿me entiendes? Pero lo que yo pienso de lo que dicen de que se ponen nerviosos y todo eso, no, para mí, decían los gemelos diablos, no, es que eso no es la preparación, que no estás al 100%, y yo creo que eso es de muchas personas. Y eso te causa nervios. Sí. Te causa porque no te sientes seguro. Y se le notaba poder incluso engancharse con alguien. Se le notaba bastante, Amapola la guiaba, sí, Amapola la traía en friega. Por más que es la experiencia que tiene una luchadora como Amapola. Amapola, ¿no? Como que dijo, se le está yendo por aquí. Y vaya. ¿Te acuerdas, Alejandro? Que vaya que estuvo, pues ahora sí que a la vista de todos, no podemos estar diciendo que estamos exagerando. Todo el mundo vio. Y yo sé que le van a llegar o está escuchando que entra su familia. No, es muy joven, que le eche ganas. Es precisamente eso, digo, la crítica que nosotros damos, porque pues ya alguien de una arena me dijo, a ver, ¿cuándo te has subido a un ring? ¿Cuándo te has partido la madre como yo? Mira, mi hermano, nomás te voy a decir una cosa, no necesito andarme subiendo ni haciendo ese tipo de aspavientos, porque yo vi a grandes luchadores. Porque sé lo que es la disciplina, sé lo que es la preparación de un luchador, sé lo que es la calidad que tiene que tener un luchador, por favor, o sea, no me vengas a mí con sandeces. Entonces, ¡ay, ya se enojó Paquito! No me enojé, también los muchachos me están entreteniendo, es mi esencia, luego dice aquel, oye, ni cierto. Oye, Paquito, no cierto. Bueno, te he dicho todos estos comentarios que bueno, ya que entra que dé, aproveche. Pero que no se molesten. No. ¿Qué lo dijo el faraón aquí un día? ¿Sí? Anteriormente la prensa nos tragaba, nos hacía lodo. Pues aquí está Spectro Junior. ¿Cuándo decían, súbete un ring para que te rompan la madre como yo? Porque mira, la verdad es que tú no sabes ni lo que estás diciendo. Uno que echó maromas en un entrenamiento de Mario el otro día. Fíjate nomás. Que las maromas es que te está merece. Loco, porque Botamán se quita los lentes en el lugar ese. En lugares oscuros. Las maromas te merecen. ¿Qué le pasó? Bueno. Yo creo que todos los comentarios que hacen el periodismo y toda la prensa, todas las amistades, aficionados y todo eso, yo creo que es muy bueno. Claro. Bueno, es que les falta buenos. Ese acicate para que le echen ganas. Pues digo, que todo bien, todo bien, todo bien. Que no lo tomen a mal. Exactamente, o sea, yo no estoy contrario. Diciendo que ella se moleste, ni mucho menos, sino simplemente que si hay gente que ya no le llega más que el rumor o la discordia o yo no sé qué cosas, pero se fletan a eso, pues a que ya no quieren hacer las cosas como debe de ser. Mejor bueno, vámonos, mi querido. El que sí va a debe hacer las cosas bien es Eddie Monser, que está ahí en controles. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Super Libre complacemos a todos. Sí va a haber sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sí, contigo sí. No más quiero. Super Libre, para todos los gustos. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Seco 20-15-01-10-PS-02. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Thank you. estamos, amigos, Super Libre, y las llamadas están aquí a la orden. Valentín García Medina de Tonalá City dice: Valentín, pero lee bien. No, Valentín. Valentín, no, Valentín Vergara, García. Porque ese es un cantante. No. Valentín García Medina dice que es de Tonalá, que mucho orgullo es de Tonalá. Fíjate, Paquito, ¿eh? Ah, profe, bueno, pues decía, aquí dice Valentín. ¿Qué le decía yo, profe? No, Valentín, pero yo eres como hinche presidente municipal de aquel rancho. No. Válgame el Cristo. Dice que hoy pierde el gallo la máscara. Muy valiente, dice Valentín. ¿Cómo ves? ¿Crees que pues, pierde? No sé, pero yo traigo mi topper porque me dijeron que iba a haber caldo de pollo, entonces pues. No, yo no creo que pierda el gallo. Bueno. Menudencia. Con menudencia también. No, la menudencia hay que quitarla para los perros. Bueno. No le digan menudencia, es el gallito. José Miguel Martínez dice: saludos a todos en cabina, buen programa. Ya no va a haber resumen informativo como lo había del Notimash. Pues vamos, andamos en eso porque nuestras chicas andaban muy ocupadonas. Se fueron a la Copa América. Se fueron, América. Yo creo andan allá en India, no sé dónde. Andan en Chile. Andan en Chile. Ojalá no se lleven las muchachas, así es que ustedes mejor cálmense, por favor. ¿Ya es todo? ¿Verdad? Anselmo Ortega, saludos a Botamán, Paco y Alex. ¿Hay alguna relación de los espanto y los espectros? Te preguntan. No, quién sabe, mi papá, pero dentro de nosotros no, más que el chavo que andaba, que se lastimó, que estaba en triple A. Ajá. El espantito que se lastimó, no sé si te acuerdas, chavo. Sí, sí, ¿el Pentagón? Pentagón, sí. Bueno, una amistad nomás, pero no. No, otras cosas. Bueno, por acá dice Memo, el fotógrafo de las estrellas. También tengo un mensaje de él, a ver si se... Hola, amigos, amigo Paco, soy Memo. Saludos a todos y darle las gracias por aquel, el sincero agradecimiento por el gran favor que me brindaron ese día. Que Dios me los cuide mucho. Gracias, aquí tengo el mismo mensaje, exactamente. Pues ahí está. Ahorita. Gracias, Memo. ¿Te acuerdas de Memo, el fotógrafo de las estrellas? ¿Sí lo conoces? Sí, como no. Un saludo para Memo y aquí lo esperamos. Sí, a ver qué día de estos viene, quedó de traer al Rey Salomón también. Ah, sería fabuloso que trajera al Rey Salomón. De hecho, para que traiga, si todavía tiene su colección de máscaras, nos decía la vez que lo vimos que sí, hay gente interesada, pero hay que ver, pues sí, lo que ellos decían, pues si nos juntamos entre varios, porque él las quiere vender Salomón todas en un solo lote. Es difícil venderlas todas, ¿no? Pero bueno, si la gente se une, ya sabrán ellos cómo se la reparten, pero para juntar la cantidad que es, ¿no? Sí, sabías que él fue Ángel Blanco. Sí, Ángel Blanco Jr., él fue el primero, y la verdad que la gente se quedó mucho mejor complacida con él, ¿eh? Sí, una estatura es tremenda, yo tengo muchos años que no lo ubico a mi Rey Salomón, pero una gran amistad con él y un saludo para él, porque ya tengo muchos años que no lo veo. ¿Sabes dónde lo vi? Bueno, desgraciadamente la última vez lo vimos ahí en el funeral del perrito Aguayo, ahí lo saludamos. Estuve yo ahí, pero no me tocó suerte. Uh-huh. Yo estuve en la nochecita y no me tocó verlo, pero él fue el primer Ángel Blanco Jr. y una estatura de 1.90, imagínate. Impresionante el hombre. No, aparte también fue el crucero. También el crucero, con el otro Raúl Armas, que era el otro crucero, en paz descanse. Y yo creo que era una pareja sensacional, los dos. Raúl Armas tenía una estatura de más o menos 1.80, y el Rey Salomón yo creo 1.90, entonces era una pareja estupenda, ¿me entiendes?, para el público y para la empresa. Vaya que sí. Mira, por acá Ramón del Ángel dice: muere un ícono de la lucha libre gringa, Dustin Rhodes. Sí, es un luchador de la WWF, hoy WWE. Dice: muy cierto, la lucha es un gran canalizador de bullying. Lo que hacía el Diablo Velasco, hacía exhibición todos los domingos, demostraciones con los alumnos de lucha en lugares públicos. Sí, siempre nos llevaban las colonias a las colonias, en los parques, hacía... Sí, es que el profe trabajaba en el ayuntamiento y de hecho lo sacaba para... Sí, le prestaban un ring y todo, sí. Él nos sacaba a luchar así a las colonias, ¿me entiendes? Traía una tarima, yo me acuerdo, porque pues lo seguíamos a muchas partes, traía una tarima. Una tarima, y se abría. Sí, era nada más de sí, abría de una camioneta. Ajá, sí. La camioneta abría las tarimas y ahí armaba el ring. Exactamente, y ahí estaba dando la exhibición. Yo me acuerdo que incluso una gente incrédula que le gritaba que era pura payasada y no sé cuánto, el profe volteó y le dijo: mira, yo te respeto porque pues tú dices que es pura payasada, pero si tú te pones con uno de ellos, con este chavo que está todavía más chico y de menos peso que tú, te aseguro que te daría una exhibición de lo que es esto. Esto no es ninguna payasada, le dice. Pero el tipo pues andaba ingiriendo bebidas embriagantes, sí. Que ya ve que en este país casi nadie lo hace, y no le faltó al respeto ni mucho menos. Llegó la policía y lo retiró al tipo. Pero precisamente los que sabíamos que eran exhibiciones, platicábamos con los jóvenes que estaban allí, con su botarga azul aquella, profe, que traían. Sí. Y decían, no, es que el profe es muy enojón, no sé por qué no se le dejó ir al tipo. Le digo, bueno, pues es que también es profesional, ¿no? Porque al estar trabajando para el ayuntamiento y siendo un servidor público, pues claro que se mete en un problema legal. El ser enojón no tiene que ver con que sea inteligente también. No, y aparte ser profesional. Lo que pasa porque es que a lo mejor por ahí va que hace falta promover el deporte, como le hacía el Diablo Velasco, ¿me entiendes? Que llevar las exhibiciones a las colonias. Exacto. Ahorita, pues que sepa yo, no llevan exhibiciones de ningún lado. No. Ya se acabó eso, ¿no? Es que ya las unidades deportivas, pues ya las utilizan de oficinas y todavía están retacados allá todos los buitres que están ahí viviendo del presupuesto y no hacen nada, la verdad. No hacen nada porque el comude y no sé cuántas cosas que de repente deben de atacar precisamente eso que es el bullying, pues sí, o sea, tienen sus instalaciones y todo aquello, ¿no? Pero pues tienen que hacerlo para que la gente no venga nada más al que le quieran, sino ir a las escuelas y llevar a cabo todo esto, porque digo, este chavito está sufriendo las consecuencias de alguien que por decirles que iba a venir a la lucha, lo están afectando, o sea, y no quiere decir que no esté el problema de que van y acusan a los niños, o sea, eso no es un castigo, hay que disciplinarnos a los chavitos para que no se metan en ese tipo de broncas. Yo creo que tienes mucha razón y deberían de hacer todo ese tipo de cosas que las que estás diciendo para que a veces se aplaque un poquito todo eso, ¿no? Pues sí, esa es la cuestión. Y acá para rondear el comentario dice, al parecer de causa natural, le preguntaba de qué murió, al parecer de causas naturales, dice, la chica Tormenta entrenó con Panchito Flash, ¿sí? ¿Recuerda? Ah, buen maestro. Eso fue lo que nos dijo aquí en su presentación. No, es que, bueno, pues ya después de la tercera. Ay, ¿tú qué vas traes? Pues no te acordabas. Espérame, pues estamos platicando con ella. Pero a lo mejor si hay un buen maestro, pero también si no van a entrenar, pues también tiene que ver mucho, ¿no? Oye, bueno. Paquito, y Anselmo Ortega es el señor que te dijo que si tú eres el corajudo. Anselmo. ¿Tú eres el que? No es cierto, ni pareces. Bueno, vamos a la pausa, mi querido Eddie, porque esto se está poniendo candente, vamos allá. Antes de que se enoje Paquito. No, porque muy bien. Oye, porque hasta en el Face ponen que te mojas y que haces aspavientos, muy, porque te saben algo, dicen al tanteo. No, hasta en la tele me dijeron que por qué hacías aspaviento. Le dije, pues es que así se vive la noche. ¿Tienes entonces, para esencia, qué? Sí, no, pues no, si no voy a estar. Ligero, imagínate tú y yo haciendo la del tío Carmelo. No, por favor, hombre, vámonos a la pausa. A mi querido Eddie. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Sobrevuela lo mejor de la escena local. Entrevistas, reportajes, cortesías y la mejor música. Todo en un mismo programa. Kamikaze Rock, conducido por Manuel Márquez y las voces sexys de la Niña Verde, Marianita Paniagua y Priscila Campos, La Flaca, impactando tus sentidos, todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Sintoniza el único programa 100% underground, Kamikaze Rock. Síguenos en redes sociales, Facebook y YouTube como Kamikaze GDL. You know it smells like... Y en www.kamikazegl.com. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Súper Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Súper Libre, apasionados de la lucha libre. Yes. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Pues regresamos a Mundo Super Libre para darle las gracias a Spectro Junior que estuvo con nosotros. Y profe, pues ya te lo vuelvo a decir, esa es tu casa, cuando gustes. No, pues muchas gracias por la invitación, Chava. Y felices del padre, que es para el próximo domingo. Muchos dicen que ahora. Es que el viernes ya viste que nos plantearon muy feo que este domingo era el día del padre, que dio la madre y el padre. Hay que darle publicidad ya, ¿no? Y me equivoqué en la fecha, Chava. Sí. Es el sábado 27 del mes que viene, vamos a hacer el evento ese ahí, ¿me entiendes? Okay. Un saludo para todos mis hermanos, para Mexicali, allá mis tíos y todo eso. Para elegido ahí, entonces le mandamos un saludo a Mexicali y todos esos, Chava. Okay. Y te lo agradezco y no se les olvide, ahí tengo un gimnasio ahí en la colonia Jardines del Saos, avenida Jaime Torres, V 3180. Ahí tienen su gimnasio para el que guste ir a entrenar lucha olímpica, lucha anticolegial y lucha libre. Así es. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, profe. Gracias por venir. Y fíjate, Paquito, él vivía en el Saos, él vive en Jardines del Saos, fíjate, otro nivel. Más fresa. Estamos ahí pasando ahí la avenida como en ese Saltillo y Torreón. Es como los de la calzada para allá, pues, profe. Exactamente. Bueno, pues es que la distinción también, Bebo, Tamán, pues. Gracias, no? Profe. Gracias, profe. No, agradecerle, pues, profe. Gracias a todos ustedes y yo se lo pague. Y que nos mantenga informados con los eventos que usted va a hacer después para que. Estamos ahorita con el evento el 27, ya más adelante, ya cuando se acerque la fecha de Tijuana y Los Ángeles. Entonces ya me acerco por aquí para que me den una oportunidad de promover lo que vamos a ir para Tijuana, ¿me entiendes? Y si sale por ahí otra en el curso del tiempo, pues luego vamos a estar recomendando aquí, dándole a conocer al público y todo para que vaya a asistir aquí a las arenas. No, y hasta promocionarlo, profe, porque le digo, vamos atacando los problemas de raíz y si usted entrena a los niños, pues vamos a promocionarlo con la gente de la polaca que se pongan a chambear, no nomás porque ya ganó esta pelón y nos va a dejar otra vez fuera. Pues yo creo que, fíjate que es ahorita que estamos platicando del bully y todo eso, hay gente que me lleva a sus hijas a entrenar lucha olímpica para que se sepan defender. Sí, bueno, es que bueno. Ya para es no, eso, no profe, se defiende o se defiende. No, profe, ¿alrededor de cuántos alumnos tiene? Ahorita tengo más o menos de 28 a 30. ¿De cuántas edades? Tengo edades de 7 hasta 70. ¿Ya ves, Chava? No. Ya tiene 72 y todavía... 73, ¿no? Tengo ahí unos señores ahí que tienen 61, 63. Está entrenando también Dorado ahí conmigo, que ya tiene... Ah, Dorado todavía anda ahí. Sí, también anda ahí. ¿Sus hijos no están? ¿Cómo que todavía? O sea, todavía porque el señor... No sé si respetuoso. No, porque está en un señor muy bien preparado, que ya quisiera tener su condición a su edad. Porque está lesionado de sus rodillas. Ojalá llegues a la edad que representa. Paquito. No, profe, pues es que vean nomás. Y él me llevó dos señores ya grandes. Ya pegado a los 65, 70. Para que vayas, Paquito. Muy bien. Ahí nos acompañaremos. Muy bien, gracias, profe. No, pues muchas gracias a ustedes. Estamos aquí puestos. Bueno, mientras esperamos el programa, vamos a escuchar a Diamante Azul, que reapareció el martes. Regresa Diamante Azul. Regresa después de una larga ausencia. Y se vio bien, ¿no? En buen plan, digo. Oye, llegó muy brusco, pues, retando al Rey Bucanero por el campeonato y que sabe qué. Digo, quiere hacer lucir precisamente ese campeonato que tiene, campeón completo de Occidente. Y que vaya, lo hizo de una manera así, atroz. Y vaya que con todo al Rey Bucanero, que hasta se sacó de onda al Rey Bucanero. Sí, como si no estaba ni enunciado. No. Entonces apareció el lugar de Atlantis. Yo era invitado, me dijeron que viniera y ve nomás quién me recibió. ¿Y sabes dónde andaba? En la entrevista. Ah, sí, te va a decir dónde andaba este Diamante Azul. Vamos a escucharlo a Diamante Azul. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con una agradable sorpresa. Diamante Azul de Nuevo Guadalajara. Nuevo Guadalajara, regreso. Vengo con muchas sorpresas que me habían quitado el campeonato de Bueno, yo lo vengo a recuperar, que Bucanero no ha hecho ni un esmero. Yo se lo gané a él y ahora resulta que él lo tiene. Bueno, yo le pido una oportunidad. A ver si que me lo gane, y que se lo gane el campeón como yo se lo gané. ¿Qué te dije esta noche? ¿Que te lo va a dar la oportunidad definitiva o no? Sí, me va a dar la oportunidad el próximo martes. yo creo que bueno, la gente sabe que yo soy el campeón, yo no renuncio a él. A mí me lo quitaron, yo lo gano. Bueno, que así como yo se lo quite, quiero que me lo quite. Y si no, ese cinturón NWA, eso sería completo, es mi, el campeón, Diamante Azul. Oye, ¿qué? ¿Dónde andaba? Mucha gente preguntando, si la verdad, sinceramente. Estaba en Francia, fui un viaje a Francia por familiar, un viaje familiar, un viaje de lucha, de conocer, abrí mi mente un poquito de Tijuana, de la lucha libre mexicana, y bueno, llegué con una gran hambre, una gran satisfacción de lo que es Europa. Llegué completo, llegué en forma para luchar y ansioso de enfrentar al rey bucanero que me quitó mi cinturón. Oye, una pregunta, ¿es la primera vez que te presentas en el consejo esta noche o ya habías presentado? Hoy es mi debut, después de 7 meses de ausencia, regresa el Diamante Azul a Guadalajara, Jalisco. Sí, nos, a todos, que fue una gran sorpresa verte, porque lo comenté en la transmisión en vivo esa ratita. No sabía si era a la tu presentación. Qué bueno que así fue aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara me siento muy contento. Nos vemos el viernes en la Ciudad de México. Estamos súper contentos de estar aquí. Gracias por recuperar el tiempo perdido. Recuperar el tiempo perdido, ¿de qué no? Descuídate, Rey Bucanero, porque ese centro es mío. Muchas gracias. Un saludo a tu amigo Super Libre. Un saludo a todos y beso para todos. Pues ahí está Diamante Azul, 6 meses fuera de México, andaba por Francia el señor y viene con todo, Paco, a recuperarlo, el tiempo perdido también. Y se le ve en buena condición, yo creo que es uno de los luchadores que, bien lo dicen ya alguna gente en las redes sociales, quiere acabar precisamente con, pues con el infumable, el intragable de Rush, que la verdad... ¡Ah, Paquito! Tiene un peso, tiene estatura, tiene lucha, este sí está más completo que Rush y yo creo que será un buen duelo, se preste para lo que se ¿sabes preste. ¿Sabes quién creo que da un poquito de batalla a Rush? El ¿quién? Rey Escorpión, está muy fuerte el Rey Escorpión. ¿No? ¿No crees? Yo le veo a que, bueno, yo está más, más... Rush es muy bueno, pero sí hay muchos luchadores que... No, no, no hay muchos. Le pueden dar batalla, lo pueden derrotar. ¿Sabes con quién tenía polémica ayer, Paquita? ¿Con quién? ¿Cómo que es? ¡Ay, no! Ah, no, no, sí, no, pues claro, él siempre tiene la polémica no, abierta. Dígale que dame empate, le decía uno, no, es que está viejito, el otro, no, ya pasó su tiempo, no, oye, pues sí me llevaba. No, no, no, pues por eso no está más que haciendo su... Su grilla y su polémica, ¿eh? Bueno, el que no hace polémica y calladito, la lleva y la lleva, ya es campeón medio de Occidente, es Virgo, que esta noche, esta tarde, también su máscara está en juego. Bienvenido, Virgo, a Super Libre, y platícanos, ¿cómo te sientes por esta lucha? Así es, mira, antes que nada, pues muy buenas tardes, gracias por la invitación, y pues aquí estamos nuevamente. Ya tenía buen ratito que no venía de invitado, pero pues mira, gracias a Dios, esta es mi casa y me reciben aquí con los brazos abiertos. A ver, Virgo, es que antes estaba pelón que tú vinieras aquí a la cabina. Digo, siendo honesto, porque cruzar la calzada como no que se les dificultaba bastante, entonces ahorita como que, pues hay un poquito más de, ¿no? De acercamiento. Bueno, sí, lo que pasa es que con nuestra nueva jefa que tenemos. ¡Ah, tienes jefa ya! Yo tengo jefa, Botamán, no sé tú, ¿qué? ¿Te arrancaron de un árbol o qué? No, yo tengo jefa. ¿O es de probeta? De trabajo, tengo mi jefa, el Rodolfo Ramírez, que le mando un saludo. Pues él también está hablando de todos, tenemos sí, jefa. Sí, no, o sea. Estamos hablando de... No, de nuestra madre. Ah, bueno, perdón, es que viene el día del padre. Virgo tiene mucha madre, lo está diciendo, Botamán. No, más que nada, ahorita estamos un poquito más organizados, pero aquí estamos, mira, yo creo que, hemos, tenido buenas, malas, pero mira, lo importante es que seguimos aquí con ustedes, ¿no? Sí, sí, y decirlo porque, pues, la gente sí nos había comentado de alguna manera, oye, ¿por qué ya no se acercan con ellos? ¿Por qué no los pueden entrevistar? Digo, bueno, es que el problema no es con ellos, porque no, ellos no, abiertamente ellos siempre pasan y nos saludan. No todos, lo voy a decir, no todos, porque algunos pasaban y se volteaban diciendo, no le hables a la paca, y dije, ay, ¿qué es esto, por Dios? O sea, sé honesto, la vida da muchas vueltas, no siempre vas a estar allá arriba, papá. El día que te estampes en el suelo, ese día te vas a romper el hocico, porque la verdad es que te vas a tragar tus palabras. Y ahí está, mira, Virgo, uno de los luchadores que siempre, aunque estuviera prohibidísimo voltearnos a ver, más ni en pintura nos querían. ¿Tú? Ni en pintura, me parece. Pero decirlo, digo, no es porque estemos queriendo hacer leña del árbol caído, simplemente... Pasó. Que la gente dice, bueno, ¿por qué ya no les hablan? ¿O por qué ya no tienen ese contacto con ellos? Anteriormente no salían de aquí. Y le dije, bueno, una cosa es que se tenga la proyección para el Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí, directamente del programa, abierto para todas las empresas, claro que sí, pero que teníamos la cercanía con el consejo para que ellos estuvieran aquí al tanto. Esa es una de las cosas que hay que aclararle al público. No es por ellos. Ellos estaban en la mejor posición. Y aquí está la muestra con un Virgo que al profesionalismo se le nota precisamente después de estar tanto y tanto tiempo picando la piedra, como se dice. Y no vaya usted mal pensar, porque luego ya sabe que algunos pican piedra de otro lado. Pero Virgo, digo, decirlo de esa manera, vaya que la disciplina se te nota y alcanza para esto que ya tienes. Así es, mira, sí es cierto eso que comentas. Yo creo que han sido... Pues ya ahora sí que el miércoles 15 de junio, a justo mis 15 años como luchador profesional. Aquí, mira, chambelanes. En la Arena Coliseo de Guadalajara. Entonces, pues mira, pues gracias a Dios, me siento orgulloso. Se dicen fáciles, pero yo creo que ustedes, yo creo que conocen parte de mi carrera, de mi trayectoria, que he empezado ahora sí que desde abajo, que a mí no me han regalado nada. Y creo que apenas en este último año, estos últimos 2 años, yo creo que hemos estado un poquito manteniéndonos más al margen. Y pues mira, no he quitado el dedo del renglón y ahí la llevamos. Porque oye, decirlo de alguna manera, y somos testigos, Botamán, porque las luchas que se vieron contra el infierno, sí. cuando estaba el mero infierno, digo, no, y todo aquí, está bien ya. No, pero hablo del infierno que se ponía precisamente para catalogarlos como malos luchadores. Por favor, o sea, esto... A mí me da un tanto de coraje con tristeza, ya no sé ni cómo llamarlo, porque yo decía, son la gente que pone la muestra. Gente de casa que también. Gente que vino, que se le dio la oportunidad y que, pues nosotros no es que queramos que se largaran, era simple y sencillamente que se aplicaran porque la oportunidad la tuvieron. Ahora, pues no entrenan y de todos modos los programan, y ustedes que estaban ahí haciendo de las suyas como siempre, con esa disciplina que se les ha inculcado, con ese pundonor que tienen para entregarse a la lucha, decirles que eran más luchadores... ¿Qué pasaba por tu mente, Virgo? Así es, mira, yo creo que eso siempre por lo regular ha pasado, nomás que yo creo que esta vez fue muy, muy notorio, ¿no? Pero créeme que eso a mí, a Virgo en lo personal, no me quita el sueño, porque desde toda la vida yo me he hecho en el gimnasio. Entonces, a mí en lo personal no me quitaba el sueño porque, okay, si los ojos no estaban en mí, pues no me apuraba, ¿no? Yo me seguía preparando para, mira, el día de mañana me llegó la oportunidad, la estoy aprovechando. Así es que ahora sí que yo sí puedo decir... que mi triunfo me va a saber a gloria. El claro. Pisar ahorita una lucha semifinal, una lucha estrella, me sabe a gloria. ¿Por qué? Porque ya pisé la primera, la segunda, la tercera y he pisado todas las luchas. Entonces, me siento a gusto porque creo que nadie me va a contar qué se siente luchar desde las primeras luchas hasta la lucha estrella. Efectivamente, ha ido paso a paso, todo ha ido escalando. ¿Qué? Platícanos de ese duelo con Infierno, ¿por qué te ha rasgado la máscara últimamente? ¿Te deja ahí todo maltrecho? Así es, mira, yo creo que es una rivalidad, ¿no? De ahorita, de hecho, aquí como anécdota, cuando él debutó aquí en la Arena Coliseo, porque pues él era un luchador, ya mucha experiencia, lona recorrida en las arenas chicas, cuando él pidió la oportunidad y se le dio para ingresar aquí a la Arena Coliseo, yo fui su primer rival, entonces conmigo fue su primera lucha, entonces quieras o no, desde ahí, hay un poco ya de recelo, ¿no? Con el luchador de casa, con el que viene de fuera, ¿no? Y creo que han sido luchas, duelos, importantes porque, pues, los dos hemos tenido, sobre el paso de tiempo, pues, yo ya he adquirido un poco más de experiencia. Igual la que él tiene y creo que han sido grandes duelos, grandes rivalidades. Y yo creo que cada que nos enfrentamos, pues, vemos yo creo que lo que es la verdadera lucha libre. Así es, Paquito y Alejandro, Ramón, cuando empiezan la lucha entre Infierno y Virgo, los primeros minutos son de un toma y daca, lucha a ras de lona, excelente. Lo que no se pierde, precisamente lo que se le exige a un gladiador, como la vez pasada que tuviste ese encuentro también con Exterminador. También. Yo lo decía, o sea, ese término de lucha clásica sí se puede llevar a cabo. Digo, no sé si en algún momento dado ver videos te sirve bastante por aquellos videos que ya son historia de la lucha libre. Pero vaya que está en ti, no está en otra persona. El que tú puedas ver una película del santo y demás, no te va a ser luchador, sino simple y sencillamente, como te digo, esa disciplina que se ha llevado y se ha vivido como una carrera profesional que tienes, se nota. Y me daba coraje el que dijeran que ustedes no eran lo que estaban pintando allá arriba. Yo decía, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que está pasando, ¿no? Porque trajeron estrellitas, figuritas que de repente tú decías, bueno, ¿de dónde? Y hasta campeonatos tenían. Ese era mi coraje de alguna manera. Así es, mira, yo creo que hay que ser honesto, ahorita por ejemplo que yo traigo el campeonato, soy el campeón medio de Occidente, pues mira, es muy fácil adquirir a lo mejor si tú quieres un campeonato, pues como lo hicieron. Pero mira, lo importante no es adquirirlo. Lo más difícil es demostrarlo ante el público, ante tus rivales, porque eres el campeón. Cualquiera puede decir que es campeón, pues sí, pero lo más difícil es demostrarlo. Exacto. ¿Cuánto ¿Cómo? Llevas? Con técnica, con cualidades, con condición, con rendimiento, para que la gente sepa por qué eres campeón. Porque imagínate, tienes un campeonato, pero si no le das valor al campeonato, si no lo expones, si no tienes talento, si no tienes recursos, si no tienes condición, entonces, pues, ¿cómo quedas tú como campeón? Imagínate. Déjame interrumpirte tantito, compañeros. ¿Cómo se llama el de la boca chueca? Por favor, Tamán, el sádico. Sádico. No ha expuesto su campeonato. Hasta se te hizo la boca chueca. Se hizo la boca chiquita. No ha expuesto su campeonato. No podía hablar. No es que no me acordaba del nombre. No ha expuesto su campeonato. Para nada, pero mira lo que te digo. O sea, de alguna manera se notan las preparaciones y la disciplina, pues, que se debe tener en esto, ¿no? Así es, mira. Y aquí, lamentablemente, lo que pasa y es falta de profesionalismo de varios compañeros, sí, y de no de varios compañeros, sino que de los que tienen o llegan a tener un título en su cintura, falta de profesionalismo, porque el tener un campeonato es más responsabilidad. Claro. No, muchos es al revés, o sea, tienes un campeonato y échate a la cama a dormir. Y que el mundo ruede, no, al contrario, tienes un campeonato, tienes la responsabilidad de seguirle dando el valor. Estarlo defendiendo, que la gente sepa por qué eres el campeón. Exactamente, eso es lo único que, vamos, ya se le ha perdido ese valor a los campeonatos, Virgo. Esa es la cuestión que yo digo, ahorita ya cualquiera es campeón. Campeón crucero de la Revolución, Independencia, y ya es campeón. O sea, así es. ¿Por qué haber malbaratado los campeonatos cuando de repente veíamos una lucha de campeonato y era una lucha, digo, que llamaba muchísimo la atención? No porque ahorita no lo pueda hacer. Como yo les decía, no les pido a ustedes, Virgo, ni a Exterminador, no les pido, les exijo precisamente que se entreguen para que la gente regrese nuevamente. Digo, hay muchas polémicas que puede causar una lucha, pero una lucha de campeonato es especial. Hay una cosa, Paco, yo he visto a Virgo últimamente y como que es un poco más audaz, más entregado. ¿Era muy frío antes o qué? Como que te faltaba decidirte por lo que ibas a hacer. Yo te sentía un poco, ¿cómo te diré? Como que te daba un poco más de temor el decidirte a hacer las cosas que estás haciendo ahorita. Yo te lo digo porque, pues, hemos seguido todos tu carrera y te veo que ya como que le echas más ganas, sudas al máximo, te decides hacer una cosa y la haces. ¿Qué fue lo que pasó a que te decidieras hacer eso? Un virgo frío o un virgo ahora ya diferente. Así es, mira, a lo mejor quizá un poco cohibido, ¿no? Pero yo creo que, como lo acabo de decir, no hay otra más que gimnasio y entrenar. Entonces creo que a lo mejor en ese aspecto estaba un poquito más cohibido, ¿no? Porque hay muchos luchadores que así están, yo los he visto, que no se deciden a dar el estirón, pues a echar a perderse. Se enseña uno, pero como que tienen temor de hacer algún lance o no sé, se les ven medios cohibidones, indecisos, como diciendo, ¿y si no lo hago? ¿Crees que el entrenamiento, no? Aparte del entrenamiento, la madurez, ¿crees que tenga algo que ver? Porque ahora eres mayor, tienes una madurez mayor, cada vez entre más vas acumulando años, más madurez tienes y a lo mejor eso puede... Así es, pero bueno, antes que nada, después de que, como les digo, no hay más que entrenar, sí, para más seguridad y todo, pero yo creo que así, aquí sí voy a tocar este tema, y a lo mejor si vio más seguridad, a lo mejor yo creo que no, quizá no más en mí, sino en varios compañeros, yo siento que fue a veces lo que te limitan a veces las administraciones. Eso yo creo que es parte de que tuvo mucho que ver, claro. Que a lo mejor vieron un cambio muy drástico, ¿no? Pero hay que también tocar el tema de las administraciones pasadas, lo que te limitaban, ¿sí? A lo mejor tenemos muy buenos recursos, muy buena técnica, estaban como los niños de kinder que no los dejan ser, que no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, cuando te dan libertad de hacer algo, lo haces hasta con confianza. Así es, claro, y obvio, pues te tiene, cualquier administración que venga te tiene que dar la confianza y la libertad, porque ¿cómo quieres demostrar tu talento? Lo que sabes hacer recursos, arriba de un ring, si te limitan, ¿no? O sea, es como te dicen, tú vas a ser el dueño de la lucha, pero te voy a amarrar las manos. O sea, pues no. O sea, tienen que dejarte ser para que tú puedas demostrar. Pues yo es lo que he visto en todas las ocasiones de un tiempo para acá que te he visto luchar más decidido, más audaz y pero con, es que es eso, con más ganas. O sea, ya se soltó porque precisamente no sé, la libertad, ¿no? Sí, y anteriormente si salía y de repente le metía a alguien un castigo que no se sabía soltar, le decían, oye, te viste muy mal, ¿eh? ¿Sí? Te viste muy mal porque sabes que este muchacho está yendo para arriba como la espuma. Y de... O sea, no manches, por Dios, pues, esa gente no tiene cabida. Uno no sabe eso, entonces tú dices, ah, y lo ves entonces con su rendimiento a medias y dices, pues yo mismo platicábamos fuera de la lucha y le decíamos, oye, ¿qué onda? ¿Por qué este tipo de personas, en lugar de ver precisamente a su gente, la que se está aquí disciplinando todo el tiempo, no se le da esa oportunidad? Uy, como dices, Paquito, veía buenas luchas de ellos, no nomás de él. ¿Y cómo salían? Y llegaban al vestido y los regañaban. Mejor ¿Y cómo salían? Era la bronca. Mejor vamos a una pausa. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Tenemos cortesías para hoy domingo, donde hay 12 máscaras en juego, y además también para martes de Glamour. Pausa. ¡Pues Alan está borracho! ¡No, no estoy borracho! Sí, está borracho, hijo, ya. Mira, no estoy borracho. Se le nota precisamente, ya sabe, ya verás ahorita. Dile de dónde los fuimos a sacar. Bueno, mejor vamos a la pausa. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente. Ahora le está castigando. Ahora, brazo, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les falta. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Sabías que en tu trabajo, durante los meses de mayo y junio, debes recibir el reparto de utilidades que te corresponda? Si tienes dudas, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Marca al 01800-911-7877. Visita la página www.profedet.gov.mx o infórmate a través del SAT. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, gracias por sus llamadas. Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina y al invitado en cabina. Anoten para boletos del martes. A ver, pásenlo para acá. Y también está también acá Eduardo Pérez López, saludos a todos en cabina. Qué buen programa. Que Dios me los cuide para que sigan muchos años. En verdad, me divierten mucho. Bueno, qué bueno que le gusta Super Libre, ¿verdad? Exactamente. Acá tengo yo también saludos para Imelda La Ruda Mayorga. Que se comunica aquí con nosotros, dice saludos para todos. Y también a la magnífica Tamara Barrón. Ah, saludos a la familia Barrón. Escuchas, manda saludos al invitado. A su papá, le mandamos un fuerte abrazo. Así también para Ramiro Guerra, que también se está comunicando aquí a través de las redes sociales. ¿Ya tenemos redes sociales todavía, no? En mi teléfono solamente. Ay, por ponle la, megas por a la tu fanpage, teléfono y a la compu. Solamente por la fanpage de Super Libre. Ah, bueno, dile cómo es. Super Libre, pegadito. Así es, bueno, sí, ya dijo Alejandro para que se comunique. Pegadito. Bueno, y un luchador que le están trayendo rivales de otras empresas porque ya no hay quien lo detenga. La verdad, está acabando con todo el mundo. Sé coherente. No, la verdad, que tú, la verdad. No lo admiras. Tú ya, exactamente. Exactamente. Te fanatizas, maestro. Me pongo de pie. No, esto ya. No tenemos. Vamos a escuchar al Toro Blanco, que por fin. Es ridículo. Y cuando tienes a un lado ahí. ¿Qué? Torito, torito. ¿No me dijo perro y me le quedé viendo feo? Sí, le dijo perro. No, pues sí, ya te no me defiendas, sí, sí, le quedó. Me le quedé viendo feo, ¿qué dijo? Sí, se le quedó viendo feo. Perro. Y dijo, y los demás perros. Tú, y los demás perros, dije. ¿No? Mejor vamos a escuchar al Toro Blanco Rush, que nos habla de ese duelo con Elia Park. Super libre. Amigos, hoy estamos con el Toro Blanco Rush, que esta noche no, no quien nos pare, 15, 22 días, menos de cuánto tiempo que no quieren en Guadalajara. Recuerde, una y mil veces, ni técnico, ni rudo, simplemente ingobernable. Recuerden que Rush no respeta ningún perro. Y no soy de bla, bla, bla, soy de hecho. ¿Aló? Y aunque no te lo crean, vengo. ¿No me crees? Ingobernables, simplemente en Guadalajara, en mi tierra, grábenselo bien, mi tierra, pero no mi pueblo, soy de tan Jalisco, ahí hay verdaderos hombres, no como aquí, es una bola de perros. Oye, pues hablando de Nayito, internacional del grupo, nadie. Internacional, este grupo simplemente está lo mejor. Marco Corleone, extranjero, Nayito, extranjero. Máscara, el papi de papis, el ídolo, la sombra y el luchador más odiado de todo México, el que no respeta nada, simplemente el Toro Blanco Rush. Oye, Rush, y otra que te vas a preguntar, todos los extraviados, hechicero, terrible, choque, rey de casas, de todas las otras cosas que andan buscando, que ella, que sabe qué onda. Mira, ahorita soy un luchador a vencer. ¿Por qué? Porque soy un hombre de hechos, no de bla, bla, bla. Se topa conmigo, se topa con pared. Todo lo que dicen, todo lo que ladran, lo ven reflejado arriba del ring. Cuando se topan conmigo, saben que no se topan con una niña, saben que se topan con un luchador único, un luchador que marca la diferencia y un luchador que viene a hacer ese trabajo a toda la bola de perros que se dice ser rudos. Esos rudos quieren aplausos, esos técnicos quieren aplausos. Nosotros por eso somos ingobernables. Exactamente, no vamos del escándalo. Se vienen buenos encuentros de amar. Ese es un encuentro que va a sacar chispas. Un encuentro, lo mejor de independiente. Pero recuerden que a mí no me interesa, no me importa. Simplemente sé que me encantan esos duelos. ¿Por qué? Porque sé que es un luchador. Me gusta el mundo de yo. La rudeza. Que a ellos salen con las ideas. Y sé que cuando nos topemos él y yo, simplemente nos vamos a dar con todo. Es un luchador con muchas garantías, pero lo vuelvo a repetir. A Rush no le interesa ni jerarquías, ni nacionalidades, ni a ningún perro. Y recuérdelo bien, a Rush no se le aplaude. ¡Se le odia, bola de perros! Hola amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Ahora todos los sábados son de ritmo y diversión. Conéctate a la mejor música en Mix 58. No me digas que no, no lo niegues mi amor. Carmen, se me perdió la cadenita. Mix 58 con Otri DJ. Mix de alto octanaje. Las mezclas perfectas para bailar. Otri DJ. Mix 58. Solo por Canal 58. Sábados, 8 de la noche. Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas. Presente. Mix 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Superlibre, todos somos lucha. Este domingo 14 de junio viajaremos hasta el Árbol del Tule en Oaxaca con nuestro fotógrafo viajero. Conmemoraremos los 25 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo sobre el cortometraje El Penacho de Moctezuma, ganador del Ariel. En la gastronomía prepararemos un pinole de Jerez, Zacatecas. Y en la música, hola, yo soy Carlos Cuevas en La Hora Nacional. Por uno. Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Pues regresamos, amigos Super Libres, después de escuchar al Toro Blanco. A ver, pero acláranos eso, porque se escuchaba como que estaban en el jacuzzi. Como ¿cómo que estaban jacuzzi, en el baño? Imagino. Bueno, Botamancio, ya con un eco medio extraño de esas veces, de esos lugares que tienen unos espejos allá arriba. O sea, que me han platicado. El ruido que se escuchaba es la puerta. Hay que ponerle aceite. Mismo, quiere decirle ahí a don Lalo que le ponga aceite. Ah, cómo dio lata. No, bueno, pues es que y es los para efectos que especiales, en... gracias, Alejandro. No, hay Alejandro. Que, no, lo que pasó es que se perdió el audio de. Pero voy perdido. No, mira, es que grabamos en la cámara de video y grabamos el audio aparte, en otra fuente. A ver. El audio de se quedó dañado, se perdió. Y entonces el audio de la cámara, que se escuchaba súper bajito, lo tuve que aumentar el volumen, lo tuve que limpiar y todo. ¿Qué dijo? Un poquito ¿Qué dijiste? A ver, dice a ver, los niños. Es que no les explicas no a los niños. Los niños acuérdate que los niños los escuchan. Y los niños tienen que saber. Nomás dice, falló el audio. Falló el audio, mijo. Y se oía como que lo agarró este en la taza del baño y como que y se oía el eco. Y la puerta esa que se abría y se cerraba, pues se oía muy... ese fue efecto que le puso Alejandro para que no fuera tan feo. Buenos días. Que le gustan esos duelos como Elia Park. Buen duelo, ¿no, Paco? Mira, yo creo que, como te digo, le han salido ya ahora sí que varios tiradores. Elia Park dice, ah, caray, dice, este muchacho está canijo que... se le pueda ganar así tan fácilmente, pero es un rival recio, duro, seco, sí, de esos que ya prácticamente no existen, pero que puede ser un buen duelo. Se con, van a con dar con todo, ¿no? Ese sí, sí, sí. Rush. Raúlito Michel dice que él apoya al Toro Blanco, Rush. Raúlito Michel Maya. Mira, si Raúl Michel ahorita está comiendo y trae su escapular en un ladito, ya lo ha de haber botado, Botamán. Porque yo fui testigo que te dijo, no lo apoyo aquí. Tanto. Simplemente se me hace pues un luchador recio y es todo. Bueno, o sea, bueno Atlantis, porque va bueno, a las tortillas, quiere sus papás. No vino, tuvo miedo. No tuvo miedo el martes. A algo se le ha de haber presentado que... No le tapen, tuvo miedo. Miedo no. Atlantis no tiene miedo. Bueno, después dicho del Toro Blanco, me pongo de pie. Oye, a ver eso no va a ponerse de pie, te diste un centón. Sí, así se los da. ¿Qué pasó? Rápidamente la cartelera, porque para seguir platicando con Virgo antes de... Muy bien, la cartelera para hoy domingo. Bueno, en la primera lucha... Van Capitán Cobra y Mr. Apolo en contra de Mr. Brisa y Mercenario. En la segunda lucha, Toro Negro, nada que ver con el Toro Blanco. No, para nada. Toro Negro y Nube Roja contra Ébola y Chacal. En la tercera lucha se enfrentan Metatrón y Reiko en contra de Joker y Sádico. Joker que ha estado en la Arena México, ¿cómo le habrá ido? ¿No has platicado con él? Sí, pues perdió, pero se dejó buena impresión. Buena impresión. Bueno, la lucha semifinal es una lucha en relevos increíbles donde se van a enfrentar Maléfico, Flash primero y Exterminador en contra de Pitbull primero, Pepe Aguayo y Pitbull segundo. Y en la lucha estelar, 12 máscaras en juego en Jaula, Esfinge, Ráfaga, Magnum, Infierno, Sansón, Forastero, Flash segundo, Cuatrero, El Gallo, Rey Trueno, Spectrum y Virgo. Muy bien. Pues eso para que se venga a las 6 de la tarde, tiene con tiempo y anótese, tenemos cortesías todavía. Ramón, ¿qué le preguntas a Virgo para esta lucha de hoy domingo? Pues que cómo se siente o si has tenido algún entrenamiento especial o como siempre, como eres muy disciplinado y entrenas diario. Así es, no, mira, igual yo siempre estoy preparado, siempre estoy entrenando, como lo dije desde un principio, porque uno no sabe cuándo te llega la oportunidad, No esperas a lo mejor una lucha, todas las luchas son importantes, pero alguna un poquito más como de algún campeonato, una máscara cabellera, una lucha de o que hoy es en jaula, ¿no? Siempre estoy preparado al 100%, pero sí me enfoco cuando vienen este tipo de luchas, por ejemplo, cuando fue la de por el campeonato, cuando fue otra vez la de campeonato Virgo Exterminador, y hoy que se viene esta lucha de 12 máscaras en juego y en jaula, pues hay que prepararnos más a fondo, como más acondicionamiento, porque son rivales, lo reconozco, rivales mucho más pesados que yo, y pues ahora sí que a sacar la casta y poner la frente en alto, y pues ahora sí que salvar la incógnita, ¿no? ¿Cómo vas a manejar la lucha, perdón, Alejandro, esta, si ves que vas sobre infierno o ya a salvar tu máscara, como sea? Así es, mira, pues ahora sí, a salvar la máscara, o sea, ¿no? No vas directamente contra infierno hoy. Pues no, a salvar la máscara, pero sí tengo asunto pendiente con él, ¿no? Yo creo que sí hay por ahí una rivalidad, porque fuimos los, creo que los protagonistas la semana pasada también, de que causáramos esta polémica y de que se llevara a cabo también esta lucha, porque estuvimos yo y él involucrados desde hace 15 días, de que nos estuvimos quitando máscaras y todo. Todavía la semana pasada, por ahí tuvimos un roce, y de ahí viene surgiendo lo que viene siendo esta lucha, ¿no? Porque ya nos involucramos, pues varios. Varios, varios. Entonces, bueno, pues vámonos haciendo ahora sí que nada de que un mano a mano, pues ok, todos tenemos cuentas pendientes, pues vámonos jugando la máscara todos ahí en jaula. ¿Vas a preguntar algo, Alejandro? Al estar en una lucha de máscara en jaula, es una posibilidad real que se pueda perder la máscara. ¿Qué pasaría con Virgo si perdiera la máscara? ¿Es de esos luchadores que dice, no pasa nada, perdí la máscara, o pasaría algo trascendental en tu carrera? No, mira, yo pienso que sí, a lo mejor me cohibiría mucho, ¿no? Porque créeme que para mí el luchar con máscara es pues un sueño hecho realidad, ¿no? Toda la vida que quise andar aquí en el ambiente de la lucha, siempre me gustó portar una máscara, pero si lo digo abiertamente, yo creo que si algún día llega a pasar eso, yo creo que probablemente pueda, yo creo que acabarse hasta la carrera, ¿no? Porque honestamente no me sentiría muy a gusto el ser un luchador sin máscara. Puede llevarse sorpresas, ¿no? Ya ves que a veces el perder una máscara, uh-huh, a veces te vas para arriba, uh-huh, o te vas para abajo, ¿no? Pero yo soy realista y no me veo el estar arriba de un ring sin máscara. La bueno, verdad, pues creo que es parte de lo que me motiva a salir a luchar, ¿no? Ese es un aliciente para salir con todo, ¿no? Así es, ahora sí que... Mentalizado, como... Muchos de mis compañeros me vieron entrenando, el viernes andábamos echándole con todo, todavía ayer sábado, muy temprano al gimnasio, a la barranca. Entonces, pues, me siento en ese aspecto seguro de mí mismo, con condición, con recursos, con técnica, pero como dicen, pues, todo puede pasar, ¿no? Estoy hablando por mí, pero ahora sí yo no desconozco si mis rivales se hayan preparado igual o mucho mejor que yo, a lo mejor. Bueno, y ahora sí que ya con estos 12 contrincantes, digo, de alguna manera tú tienes una rivalidad con varios, pero ¿con quién te gustaría exponerla así ya al último, quedarse con ellos? Así es, pues claro, con Infierno. ¿Con Infierno? Créeme que yo creo que, aparte de que, te digo, es un duelo ya de antaño, pues creo que también sería un duelo que el público quisiera ver, porque te digo, sí causamos polémica, sí causamos emoción al vernos enfrentar Virgo contra Infierno. ¿Por qué? Porque saben que van a ver lo que es lucha libre, ¿no? Lo que es llave contra llave, llaves que lamentablemente ya no se ven, que fue lo que pasó ahora en la lucha de Virgo contra Exterminador, varias llaves que ya no se veían. ¿Las tijeras, te acuerdas, Paquito? Las tijeras muy buenas. Las tijeras, Estilo el de Santo. Rudy Guzmán, ¿sí? Huerta el Santo, que yo creo que años que no se veían en la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí, yo ya gritaba Santo en algún momento dado. La tabla marina que llevó a cabo, la cavernaria, la Gori Special. Entonces, creo que más que nada, independientemente de si se lleva a quedar Virgo contra Infierno, pues más que nada que el público salga contento, ¿no? Que a mí es mi prioridad, ¿no? Que salga contento. Yo sé que duele perder una máscara, ¿no? Y se acaba hasta una carrera, pero sí mi satisfacción es que la gente quede contenta. ¿Crees tú que el peso es determinante? Pues sí ayuda. El estar un poco más pesado, claro que sí ayuda, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo soy un poco más bajito de estatura, a lo mejor menos peso que los demás rivales en cuestión de Sansón, de Cuatrero. Temer van un poco más la condición, ¿no? Por su peso, pero creo que pues tengo la inteligencia, ¿no? Y sé dominar a mis rivales que están un poco más pesados, ¿no? Sé por dónde llegarles. Ahora, también. Yo te decía precisamente porque es una jaula y no te puedes enfocar en uno solo, porque donde tú te enfoques en uno solo, solamente para poderlo atacar, ahí viene la artimaña precisamente en la cual... Así ya le pasó a un luchador que vimos, que por andar de baboso y de confiado, es la palabra, Botamán. No, ¿no yo cierto? No estoy diciendo nada. Pues es que te ríes socarronamente. No, o sea, yo te ayudo. O sea, no te puedes enfocar tú en estar haciéndolo relativamente contra un solo rival, porque ahí es donde vienen y te hacen la novatada. O sea, yo sé que ya no te cueces en el primer hervor, mi querido Virgo, no porque te esté diciendo que estés viejo o pirata o madreado. No. Simplemente porque si tú dices, oye, yo voy sobre infierno, pero ahí hay más. Están Sansón, están Cuatrero, está vaya que tienen peso también igual que lo mismo que Ráfaga. Y hablo, si dice Ramón que el peso es importante, claro que es peso, no has de haber tenido para tragar alguna vez. Pero yo me refiero a que si tú te vas directamente sobre uno solo... Aquí no puede ser, ni puedes estar llaveando ni contra llaveando, ni porque te van a madrear todos los demás y van a querer rescatar precisamente su tapa. Entonces, al dejarte contra infierno, ahí a lo mejor puede venir ese tipo de lucha que nos brindan siempre, ¿sí? En este caso. Pero yo lo decía precisamente por el hecho de que los luchadores, en este caso que todo mundo entra a una jaula y sabes que tienes que rescatarla, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero es salirte. O sea, salirte, dejarte, sin infierno, sí, pero ahí nos vemos en la próxima, otra mi hermano, ¿no? Nos encontramos, ¿verdad? Ah, sí, sí, y también, indiscutiblemente, aquí voy a tocar otro punto, ¿no? Ajá. Aquí no importa, por ejemplo, estamos en la jaula rudos y técnicos. Aquí no importa, y yo creo que aquí se va a acabar el compañerismo, por ejemplo, de todos mis compañeros del bando técnico, que son Esfinge, El Gallo, por ejemplo, Magnum, Flash, Forastero. Pues lamentablemente aquí se van a acabar esa amistad también. Claro. Tú debes de traer el enfoque en que tienes que salvar tu capa. Así es, más que nada, rescatar mi incógnita y yo creo que, como dice Paco, pues ya más adelante veremos. Quien pueda. Hay que ser honestos, porque es Alejandro, ahí se ve más real, sí, pero hay que sacarla. Ya después le cantarás el tiro precisamente a Infierno y entonces un mano a mano se vería espectacular entre ustedes y dos. Ya si se quedan al final, ahora pues ya, bueno, es otra cosa. No, sería regalo del día del padre. Oye, Paquito, como el sádico con ese Joker, no te vayas, y al final les tocó jugarse la cabellera, ¿te acuerdas? No, y cuando perdió la máscara, en memoria, o sea, ¿qué le pasó? La charrada de la novatada, o sea, que te dicen, no, aguántate tú, ahorita vas a ver, y que, o sea, esto es algo que realmente está sucediendo. Ahorita en este caso, yo como lo digo, puede suceder miles de cosas, porque está un compañero, si te dice, bueno, pues agárramelo tantito y se pela, sí, ¿no? Esa es una traición, así de fácil. Más para allá, más para allá. Es una traición, y es válido, ¿no es cierto? Así es, creo que una traición aquí en este tipo de luchas, yo creo que, ahora sí, como dices... No es traición. De confiar. Y aquí yo creo que tienes que ver por ti nomás. Así es. No por nadie más. Paquito, y vamos a escuchar qué te parece de una vez a Esfinge. Que... Espérame, pero que aquí dice, nomás que, perdón, es para Virgo, dice, saludos a todos en cabina y cada uno de los de la jaula también. Yo deseo suerte a Virgo, nomás que no me dice quién es. Bueno, que... muchas gracias. Mientras no dice quién es, vamos a escuchar a Esfinge, que él dice que va... Ah, espérame. Es que yo dije, a ver si Botamán le cae la ardilla. Es su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños hoy de Esfinge? Es que primero le vamos a escuchar y luego le vamos a felicitar. Pues felicidades, porque a lo mejor a lo mejor llega a su casa que lo festejen sin máscara. Ah, mira, bueno, yo no dijo. Y lo dijo de su mismo bando. De su mismo bando. No, bueno, ahorita ¿qué dijimos? Aquí no hay compañeros. Ahorita ya no vale. Aquí no hay compañeros. Vamos a escuchar a Esfinge. Ahora es compañero. Es prácticamente, cada quien trae ahora sí que su cliente, cada quien trae su enjundia, su coraje con cada uno de los luchadores. La verdad, ahorita me siento aquí presente muy enojado con el Spectrum, la verdad, aparece de repente se da contra mí, o sea, ¿qué le pasa? O sea, claro, somos luchadores contrincantes, o sea, pero luego se fue contra mí, es lo que más tanto coraje me traía. Ya van 3 o 4 veces que me interrumpe mis luchas, ya 2 luchas que hicimos estaban en programa y otras 2 que me interrumpió, la verdad, donde él no estaba programado, apareció así de la nada. La verdad, yo traigo mucho pleito con él, me siento muy enojado, por eso fue que yo lo reté prácticamente un duelo de máscara contra máscara para medirnos y ver si es cierto que es tan bravito, a ver si es cierto que él puede solo o puede solamente con su jiribilla de ahí de luchadores. Él dice cuando reapareció aquí en la arena exclusiva que él es tu padre y que venía para aclarar cuentas pasadas. Mira, vamos a estar en una jaula donde no lo voy a dejar ni salir prácticamente. Yo voy a estar acabándolo a él, voy a estar midiéndole, a mí no me interesan los demás, yo solamente estoy con él. Y si en la jaula por alguna u otra circunstancia él se sale o cualquier cosa, yo estoy dispuesto a retarlo, si no es en la jaula, un mano a mano directo a él. Pero yo lo que quiero es con él, es un máscara contra máscara, medirme con él, a ver si es cierto, como llegó de bravito, a ver si es cierto, y yo sé que lo voy a desenmascarar, voy a acabar con él. Que en Estados Unidos dominó allá a todo mundo, y que aquí viene por lo mismo. Así es, Estados Unidos es Estados Unidos, aquí está en México, aquí está en otro tipo de ambiente de lucha libre, aquí todos tenemos colmillo, allá en Estados Unidos otro tipo de lucha, en la mexicana es otra, a ver si es cierto, a ver si se acuerda de la mexicana, vamos a empezar a dominar la mexicana, y claro que sí, vamos a empezar a sacar el colmillo de cada quien, y que se mida conmigo, ahora sí que la gente espere los resultados de este próximo domingo, los invitamos a todos, por parte de aquí de Super Libre, los invitamos a que estén presentes en esta función, que dará un buen sabor de boca, que será este próximo domingo, 14 de junio, que será una lucha en jaula, donde estarán 12 máscaras en juego. Ahí sí, porque eso ya nos llegó a lo máximo, los equipos, las más, todos rasgados. Vaya que sí, mira, para todo luchador es un coraje que la verdad le falta el respeto a su máscara, que se la rompan, ya que te rompan las mallas, la verdad, o sea, ya es una cosa que... Para empezar, o sea, hay niños, hay personas que la verdad, o sea, no se merecen ese tipo de actos que son sobrepasantes, la verdad. Esto llegó a un pique muy fuerte, un pique que, como lo estoy comentando, se va a derivar en esta lucha de 14 de junio, donde estaremos en la jaula, y le vamos a echar todas las ganas, porque yo sé que el que va a salir sin máscara de ahí va a ser Spectrum, lo va a estar siguiendo. Pues muchas gracias por esta información que nos dices, que va sobre Spectrum, pase lo que pase, y una vez más invítate a este público para el próximo domingo. Así es, los invitamos este próximo domingo, estén escuchando, estén al pendiente de escuchar Super Libre. Estaremos aquí enfrentándonos en una jaula. Ya empieza el mes de aniversario a partir de este domingo. No recuerdo muy bien exactamente qué aniversario, pero estamos de 56, aniversario. Creo. Bueno. Estaba entre 55 y 56, está bien. 56 aniversario. Vamos a echarle todas las ganas. Van a llevarse un buen sabor, y aquí los esperamos este próximo domingo. Super Libre los invita y estén al pendiente porque habrá cortesías. Ah, ya lo dijo, sí, entonces sí, estén al pendiente. Muchas gracias, sí. Gracias, saludos a todos. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segó 2015-01-10-02. Entrar por patriotismo. Dar vuelta en Avenida del Trabajo con artículo 123. Seguir por leyes de reforma. Avanzar por libertad. Entrar por economía. Lo importante es seguir avanzando. Progreso. En la Cámara de Diputados hemos seguido trabajando para aprobar las leyes y reformas que llevan a México en la dirección correcta. Seguir por soberanía hasta Avenida Congreso de la Unión. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. Honda cree en México, con $800,000,000 y 12,800 empleos. Heineken cree en México, con $490,000,000 y 2,500 empleos. Nissan Daimler cree en México, con $1,240,000,000 y 15,700 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95,000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring. Para que no se pierdan, Super Libre. Bueno, pues regresamos, amigos, Super Libre, y ya escuchaste Esfinge, Paquito. Yo no escuché el día, o sea, que dijera de su cumpleaños, ni dónde va a ser la fiesta, ni a qué les va a traer el pastel, ni mucho menos. No, no, de anoche, yo voy a llegar sin máscara, ya dijo Virgo. No, la fiesta se la vamos a festejar arriba del río. Ah, ok. Así es que... Le van a matar un pollito. Ay, Paquito, ahí. ¿Quién, qué pensará Esfinge ahora? ¿Quién le va a dar el pastel, Spectrum o, a ver, o Magnum? Es que será la cuestión. Padre? ¿Quién le va a dar el abrazo al entrar aquí a la arena. Sí. Dice, si Spectrum dice que es su padre que rezó a los Estados Unidos para esto, Magnum se quedó con la duda. Esto se tiene que despejar el día de hoy. Bueno, pero es que aquí entra otra cosa. ¿Cuál? Padre no es el que engendra, sino que el que mantiene. Pues hay que empezar por ahí. Oye, Magnum va a salir derrotado. Oye, va a tener que ir con el psicólogo, porque sí, lo veo cabizbajo. Pues es que ustedes están quebrando la cabeza. ¿Anda pensativo? Hay que ver primero que padre no es el que engendra, sino el que mantiene toda la vida. Bueno, bien dicho. Está escuchando inútil, diría ya aquella mujer. Y antes de que se me pase, déjame un saludo. Ramón está testigo. Paquito, estuvimos a un lado de la prófuga del Metate. Y vieras cómo la señora Consuelo. No, la señora Consuelo. ¿Se llama Consuelo? Sí, la señora. No es albur. No. Pero les dice que de todos los rusos. No, Florido. La tenemos aquí. Florido Léxico. Se sienta ahí en la tercera fila. Ah, sí, claro que sí. No, vieras. O sea que su verborrea alcanza suficiente como para grabarla. ¿Por qué no la invitamos un día al programa? No. Pero ese programa dijiste es para niños. No, es para familia. Dijo, a eso vengo. No te vienes. No. ¿Algún problema? No. Dice, bueno, imagínate la de esposa, ¿no? Te pones Ahí sale todo. Ahí es catarsis, ahí saca todo el estrés. Exactamente, lo utiliza bien. Para eso es una arena, ¿no? Lo utiliza bien. La grabamos. Mira, yo te aseguro que llega a casa y tranquilita la doña. Sí. Sumisa, humilde. Hacerle su cena a su esposa. Le da su cena a su marido. Bueno, saludos, señor Consuelo, que como siempre, cada domingo aquí está en la arena con Liceo. Bueno, pues ahora sí que la gente es la que tiene la mejor palabra, Virgo. La verdad es que como no nos ha llegado la respuesta de quién es quien te manda ese deseo, yo creo que a pesar del tiempo que ya tienes aquí en la lucha y que te conocen perfectamente, que te entregas al 100%, es ahora sí que primordial que tú salves tu tapa esta tarde, porque como tú dices que ya no te visualizas de repente así, digo, la vida da muchas vueltas y de repente uno no puede decir que ya está todo escrito, pero vaya que si esta lucha tú la llegas a obtener una máscara de alguno de ellos, ¿a quién se la vas a dedicar? No, pues más que nada, yo siempre le he dedicado toda mi lucha, yo creo que todo mi desempeño y mi sacrificio arriba del ring a mi público, creo que porque es el público que me ha visto nacer, la arena que yo pisé desde que era pequeño, en la que me sigo manteniendo, y pues yo siempre, para todo mi público, ¿no? Ahora sí que al 100% mis triunfos para todo mi público. Cuando fue lo del campeonato, le di, con el micrófono, le di las gracias a todo el público por ese apoyo. Entonces, no los pienso defraudar, con máscara o sin máscara, voy a estar bien agradecidos porque gracias a ellos, soy lo que soy, estoy donde estoy y la gente ha creído en mí. ¿Por qué ha creído en mí? Porque yo lo he demostrado arriba del ring. Entonces, pues ahora sí que, así como ellos me han apoyado, yo también quiero darles las gracias a todos por su apoyo y siempre voy a estar ahí para todos ellos. No, pues ahora sí que extrañamos solamente a alguien que por ahí del 2009, 2008, 2009 gritaba Virgo con una intensidad. Sí. Que no se escuchaba. ¿Esa persona? ¿A quién? A ver, recuerden. ¿Quién te regaló, medallones y... Sí, no, ya no lo he mirado por aquí, no sé qué onda, qué pasaría con él. Es que fíjate que también con eso de la administración pasada, pues, como que se desilusionó un poco y ya no vino. ¿Anillos no hacía? No, anillos no. ¡Botamán! ¡Es domingo! ¡No! ¿Cómo le echa luego? ¡Pásame la pluma! No sé, bueno, yo estoy preguntando, mira. Estamos tentando las fibras a Virgo, diciéndole que un aficionado que gritaba enorme con ese grito trascendental, y sales con tus barrabasadas. Este es un programa familiar. Digo, con todo respeto. Que es domingo familiar, Botamán. Yo nomás le pregunté. Vete aquí al centro ese, de aquí de un ladito. Y ahí te pueden, le puedes echar todo el no peso. No, no caso, Virgo, pues eso, mira, Paquito es el maloso, yo te estoy hablando bien, pero claro, aquí yo estoy para, ahora sí que para atender y resolver todas sus dudas. Ya ves, aprovechenme, a eso vine, que me pregunten. El público, así como ya lo dices, incluso la señora Consuelo. Pero mejor le decimos como tú la bautizaste, ¿no? Ya, o sea, échame la estrella al fuego. Con la prófuga del Metate. Eso. Sí, mejor. Tiene que salir precisamente más eufórica esta tarde, porque vaya que el apoyo lo piden los luchadores, pero cuando se lo merecen. Así es, claro. Y 100% técnica esa señora. No puedes tener todo en la vida. Sí, no. O sea, oye, Virgo, y rápidamente el tiempo que corre. ¿Cómo ves la escuela de lucha libre? Los elementos. Así es, mira, ahí va. Ahorita está un poco, ha estado un poco tranquilo, pero creo que ahí va apenas. Ahí, otra vez va agarrando, ahora sí que camino, va agarrando vuelo, ¿no? Y pues de mi parte no queda más que echarle ganas, demostrar y dedicarles mi tiempo y mis conocimientos de lo que ya sea lo mucho o poco que he aprendido en el camino, ¿no? Ahora sí que el que quiera, pues que aproveche y agarre. Ahí está, aquí no es de que en cuanto va a ser luchador, ¿verdad? Depende de cada persona. Así es, mira, en realidad pues no tengo la varita mágica y no hago milagros, ¿no? Creo que yo me comprometo con mis conocimientos, con dar mi entrenamiento y todo, pero pues ahora sí ya depende de los elementos, las cualidades, el talento que tengan, ¿no? A unos se les facilita más, a otros menos, pero pues todo se puede en esta vida, nomás obvio, con dedicación y disciplina. Paquito, algo que le quieras preguntar. No, nada más así afirmarlo precisamente que esta tarde no se lo puede perder. Domingo 14 de junio, que no es Día del Padre. No, es el próximo domingo. Sí, el próximo domingo. Mírate, yo tengo una diferencia aquí con el programa en este caso de que pues yo lo hubiera dejado para el aniversario, este duelo de máscaras. Pero mejor vienen más sorpresas, Paquito. Bueno, pues ojalá y vengan, porque se lo merece el público que viene los domingos, que quiere volver los domingos. Pero a ver, sáqueme de una duda, ¿por qué para el aniversario se supone que todo el mes de junio estamos, estamos de aniversario y de manteles largos, ¿no? Porque una que se les haya olvidado a lo mejor ponerlo ahí, a lo mejor. Virgo, pero es que sea honesto, una máscara es lo más importante para un gladiador, y perderla en una fecha importante donde se pueda decir el 21 o el 20 de junio, que fue la fecha donde relativamente se inauguró la Arena Coliseo hace 56 años, fue un 20 de junio. El 21 hubo lucha y se inauguró con una pelea de box, no tanto con la lucha, porque a don Salvador Luterot le gustaba precisamente el deporte de contacto y le gustaba bastante el box. Eso yo creo que todavía te marca muchísimo más que al ganador, al perdedor, porque al perder dejas todo. Entonces yo creo que la fecha sí. Es una fecha memorable. Un torneo, pudo haber ido, no sé, la flor más bella del ejido, lo que tú quieras todo el mes de junio. Pero cerrar en... ¿Qué dice? Sí, no, de eso. Pero esa fecha, o sea, ya así como para marcarla, es histórico porque ese día se queda en los anales de la historia de la lucha libre en Guadalajara. Así es, pero como lo dijo aquí Botamán, estamos empezando, a lo mejor pueden venir más sorpresas. Tienes más sorpresas. Pues, pero ¿qué otra sorpresa pueden tener? O sea, no, güey, tú calmantes montes. Pues, vamos a ver como la otra empresa, que el que pierda luego puesta la cabellera, como una vez sucedió. Semana después apostó la cabellera y también la perdió el sujeto que perdió la máscara. O sea, no. Estamos hablando de seriedad en la lucha libre, no me hagan pedazos la vida. No, pues estamos hablando serio. Bueno, sí. Pues, sí, serio, pero no te enojes, Paquito, ya ves. O sea, ahorita la máscara y la cabellera. Bueno, entonces sí era. ¿Pero cómo, Botamán? ¿Así era antes? ¿En dónde? ¿En la Arena México? Pero la cosa que te estoy hablando es de Guadalajara, que después el mismo gladiador que perdió la máscara luego pierde la cabellera, y esto la gente dice, ay, ¿cómo crees? Eso pasó la vez que ocurrió aquí en la Arena Coliseo de Medrano. O sea, por favor, estamos hablando de una fecha, esa no me la muevan. El 20 de junio, así de fácil se queda como que cayó esa máscara. Pues sí, importante. Pero que no se te olvide, Paco, que está Virgo presente. Y que está Virgo. Y todo, claro, el que tiene buenas ideas de los luchadores. Y yo me comprometo en que no pueda pasar eso, porque pues vamos, como dices, vamos respetando la lucha, y a mí yo creo que también me repatea que hagan ese tipo de cosas. Pues vamos haciendo cosas creíbles, ¿no? Pero exacto. De mí, ¿te acuerdas? Si yo me comprometo y soy el primero que voy a poner el dedo sobre el renglón. El dedo sobre el renglón, que no pase eso. De mí, ¿te acuerdas? Ya te puso el dedo. Y vamos a hacer, tenemos. Porque tenemos, fíjate, tenemos. Está grabado, Inge. Ahí está. Queremos que se hable bien de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y más que estamos con los 55 aniversario. Entonces, 55 o 56. 55. Entonces, así es que, pues tenemos que dejar buen sabor de boca y esperemos que así siga. Tenemos Botamán, no se te entiende ni madres. Ah, pues Paco, el que estaba hablando. Es que a ti no se te entiende ni madres, llega con niño. Pues nos vamos, Paquito, para que no se enojes ya. A ver. Pues vamos a ver, sí que no se puede perder esta jaula espectacular este domingo 14 de junio, donde sí, 12 máscaras estarán en juego. La verdad, ya aquí nuestro invitado está presente y lo dice él. Se compromete precisamente a rescatar su incógnita, y vaya, no se lo puede perder. A las 6 de la tarde le llevamos toda la información. Ya no hay nada más que agregarle, porque pues sí, a lo mejor está viendo la Copa América, pero puede escuchar tranquilamente la lucha libre. No, pasa todos los partidos. Medrano 67. Saludos a Fernando Aguilera Chávez, saludos a todos en cabina y al invitado. Anótame para boletos de hoy. Bueno, los ganadores para hoy domingo: Ramiro Guerra, Carlos Arturo Hernández, Valentín García Medina, Silvia Valdovinos, Fernando Aguilera Chávez. Y los ganadores para el martes, José López Evangelista y Daniel Flores Aguilera. Ahí está, para que lleguen temprano con una identificación, porque si no, no les dan su corte. Y temprano, porque ya iniciada la lucha, así ya es. No dan. A ver, y que la identificación sea vigente. ¿Dónde deben de presentar o con quién? Sáquenme una duda. La jefa de prensa. Ah, ok. Es que tenía duda, dije, bueno. Ah, y otra cosa. Esto, pero no sé con quién se tienen que presentar. Otra cosa, que la credencial sea vigente, porque si no, no te dan los boletos. ¿Cómo hacen que se te ¿Y tiene que traer el sello de que votó o qué? No, que esté vigente tu credencial. Pero ahorita no hay credenciales hasta agosto por lo de las votaciones. Así me dijeron. No. Daniel Cruz, ¿qué onda, Daniel? Apiádate de nosotros. Tienes que seguir las reglas. Está peor que para los trámites de sacar un permiso en el gobierno. Están peor que los otros. Sí, están peores que para sacar un permiso en el gobierno. No. Bueno. Yo te lo digo porque... Tienes que salir sonriendo en la foto o no. A ver, dígame quién dijo eso para regañar semejante barbaridad. A ver, ¿quién dijo eso? Diga. Al rato te digo. Porque para empezar, si... Para la voy a regañar, quien haya dicho que primero esté informada, porque ahora que pasaron las elecciones no estaban dando ya, si no fueron a sacar su credencial vigente, no estaban dando credenciales y trámites hasta agosto, van a empezar los trámites. Ahí está. Así es que ¿cómo se puede poner a decir algo cuando ni siquiera sabe? Ya ves, ya. Yo me comprometo. Como dijo el niño, yo no sé mi madre. Yo me comprometo que vayan con su credencial, así lleven la de la leche licón. ¡Ah! ¡Vayan! ¡Sacarías, mi querido! Ahora sí con ese político, vamos a encaretar. No, les van a dar su boleto. Le doy a su lechita y a dormir. Bueno, muchas gracias, Paquito, volvemos a las 6. Así es, a las 6 ya sabe usted que estamos completamente en vivo para llevarle las emociones de la Arena Coliseo. Alejandro. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado este mediodía de domingo y bueno, nos escuchamos al ratito. Ramoncín. Gracias por esta invitación y nos vemos ahí en la arena. Es de Monster, es de Monster. Allá encontró, es que yo estaba pachorradón. ¿Está enfermo qué, amigo? ¿Tiene problemas? ¿Lo puedo ayudar? No, económicamente no. Ya sentimentalmente sí le puedo ayudar. A ver, ¿cómo está eso? Sentimentalmente lo puedo ayudar, darle un consejo. De sentimientos. No, pero ya tanto de económicamente. ¿Qué dijo? Oye, Virgo, pues muchas gracias. Y esta es tu casa. Así es, muchas gracias. Y pues los esperamos hoy a partir de las 6 de la tarde. Y pues Virgo, como siempre, sorpresas. Y comprometido a varias cosas. Así es, a sacar la casta y defender la máscara. ¿Está grabado, Paquito? Está grabado. Está grabado, ¿eh? Ahí están las grabaciones. Bueno, gracias a todos. Volvemos a las 6 de la tarde. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta elección de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.